Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a su casa, a Voces del Misterio. 120 minutos dedicados a lo que más nos gusta, a hablar de misterio, a hablar de enigmas, de hablar de civilizaciones perdidas, de fantasmas, de casas encantadas, de investigaciones y al fin y al cabo todo lo que es susceptible de ser tocado en un programa como este. Hoy, además, con un contenido muy especial. Porque vamos a hablar de juegos malditos, de juegos esotéricos, de su historia, de cómo se practican, de qué influencia han tenido, de eso y mucho más. Y para ello, pues para ello, este programa se ha rodeado de los mejores, de los que hoy están en el estudio. Evidentemente, del equipo de Voces del Misterio, porque a mi derecha tengo a Belén. Belén, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a esta tu casa y nos vas a hablar de... Les voy a hablar del juego de Charlie. El Charlie, el jueguecito famoso que fue tan popular hace un par de años, bueno, y hace un año también, y que, bueno, causó conmoción. Carmen Bravo. Hola, buenas noches. Lorenzo Cabeza. Hola, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿De qué nos habláis vosotros? Pues te traemos a ti y a todos los oyentes el juego de la Hipatía. El juego de Hipatía, Hipatía. Muy bien, muy interesante. Ya nos contarás de qué vas, porque, desde luego, seguramente va a llamar mucho la atención. Pedro Pilar Jiménez, compañero. Buenas noches, José Manuel. ¿Nos vas a hablar de...? De la Ouija. De la Ouija. Claro, a ver, es que estábamos todos aquí dándole vueltas a qué tratamos y a mí se me ocurrió preguntar... Oye, ¿de la Ouija quién va a hablar? Anda, pues de la Ouija no habla nadie. Digo, ¿cómo? ¿Un programa sobre juegos malditos y no vamos a hablar de Ouija? Pues nada, para mí. Pues tú traes la Ouija, que quizás sea ese juego, el juego maldito, el juego esotérico, casi, yo te diría que más conocido y más popular. Uh-huh. Y finalizando, que no por ello, la última a intervenir, Leo, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. ¿Qué nos vas a hablar? De la baraja española y las runas. De la baraja española y de las runas, por separado, dos cosas diferentes, que va a ser el contenido de esta noche, de este programa monográfico de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Estás escuchando Voces del Misterio. El ser humano siempre ha tenido una especial fascinación por todo aquello que suena a prohibido, por todo aquello que le genera inquietudes, por todo aquello que en un momento dado puede servir para dilucidar el futuro, hablarle del futuro, o incluso dar las pautas, esas claves que le pueden dar una comunicación, un hilo directo con aquello que llamamos el más allá, el otro lado. Por todo ello, siempre ha habido rituales mágicos, siempre ha habido puestas en escenas que, de alguna u otra forma, le conducían a ese mismo objetivo. Y a medida que iba evolucionando la historia de nuestra humanidad, se fueron transformando en juegos. Juegos que en unas ocasiones pudieran parecer inocentes, pero que en otras encerraba mucho más de lo que podemos imaginar. De eso vamos a hablar hoy con nuestros colaboradores, con todos ellos, porque va a ser un recorrido amplio por la historia precisamente de esos juegos esotéricos, de esos juegos malditos que nuestra humanidad ha ido viendo. El primero de ellos es la baraja española como un elemento de visionado del futuro. La capacidad de adivinar el futuro es una creencia que se pierde en la noche de los tiempos. indudablemente asociada a la ansiedad que siente el ser humano por su futuro y por lo impredecible. Practicada de forma abierta o clandestinamente, está y ha estado presente en todas las sociedades y culturas sin excepción alguna. Dos ejemplos son esa misma baraja española y las runas. Leo, el origen de estos naipes, de estas cartas, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en China. Y es que parece ser que en el año 1120 empleaban el grabado de madera sobre un estampado como forma de carta. Pasó el tiempo y durante el siglo XIII llegaron a Oriente Medio, donde se encontraron las primeras barajas de 52 naipes, coloreados a mano y divididos en cuatro palos, tal y como se conoce actualmente: oro, copa, espada y palos. Fue en 1375 cuando llegaron a Europa, introducidos por los árabes a través de los reinos cristianos, aunque también se dice que pudieron traerlos los cruzados, de forma que cada pueblo pues sustituyó los palos y las figuras orientales por aquellas más cercanas a su tradición cultural. Y en esta época cuando aparecen los bastones, los bastos, los cetros, los corazones. Pero si te parece bien, vamos a centrarnos en la baraja española. Como te digo, parece ser que viene de origen árabe. Puede tener 40, 48 o 50 naipes, dependiendo del juego, si aparece o no el número 8 y el número 9. Y además se le puede añadir en algunas barajas que hace el número 50, dos comodines. ¿Qué datos curiosos tiene? Pues, ¿sabías que en sus inicios existía la reina? Que actualmente no existe. No existe, efectivamente. Era el número 13. Pero debido a las supersticiones, algo tan propio de nuestro carácter latino, pues se anuló. Y queda solamente pues 12 cartas por palo, haciendo la baraja española, por esto, pues algo exclusivo. Y tiramos de numerología, si te parece. Cuatro palos son los que forman el mazo. Cuatro, como son las estaciones del año, por ejemplo. Las figuras son de inspiración medieval y sus palos representan pues a los estamentos más importantes de aquella época. Los comerciantes, los oros; el clero, las copas; la nobleza, las espadas; y los siervos, los bastos. Aunque también se puede representar pues a los cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego, así como las cuatro virtudes: la fortaleza, la prudencia, la justicia y la templanza. Y es que te digo otra curiosidad: los reyes, la figura de los reyes, son representados con hombres mayores y barbados, aunque los de copas y oro son más jóvenes que los de espadas y bastos. No sé si nuestros oyentes se habrán fijado en ello cuando se han echado un jueguecillo. Desde el siglo XVIII los caballos de oro y copa miran hacia la izquierda y los de bastos y espadas hacia la derecha. Y por último, la sota, ese personaje tan peculiar que tiene un aspecto afeminado, pues no es femenino, es masculino. Y simboliza pues al mensajero o al criado. ¿Y cuándo es cuando aparece la primera baraja litográfica impresa en España? En el año 1822, en Barcelona. Y fue un homenaje a la Constitución de 1812. Actualmente podemos encontrar en Vitoria un museo en el que hay una exposición de 3.000 juegos de naipes diferentes, de Heraclio Fournier, que fue el primero que ganó un premio en la Exposición Universal de París en 1868, pues con el aspecto que actualmente encontramos en la baraja. ¿Desde cuándo se usa la baraja española para leer el futuro? Porque estamos acostumbrados al mazo del tarot. Sin embargo, hay que decir que la baraja española tiene una relación bastante directa. Pues desde tiempos inmemoriales se ha utilizado la baraja pues para leer el futuro. De hecho, antiguamente en España solo se usaba la baraja española. La cartomancia con el tarot se conocía, pero empezó a utilizarse más tarde, ya que en la Edad Media el tarot era considerado pues una práctica adivinatoria relacionada con la brujería. Era la Biblia hereje para la Inquisición. Y fue entonces pues cuando, temiéndole a ello, inventaron los juegos de mesa con la baraja para no molestar a la Santa Inquisición, por lo cual tenía un uso lúdico, además del adivinatorio. Qué curioso. Te digo, en la Edad Media se le da significado a la baraja, se le da valor a cada carta y al aspecto correspondiente a cada palo. Se interpreta siguiendo una lógica y unas tiradas establecidas, igual que se hace en el oráculo del tarot. Las cartas además son consideradas como puertas de entrada hacia lo inexplicable. Dicen que las cartas se conectan con nuestro subconsciente y nuestra energía, donde se halla la clave de la vida en todas sus dimensiones temporales, presente, pasado y futuro. Y recordemos, lo que dicen las cartas no son ni predicciones rígidas ni incambiables, sino que son pautas para poder seguir nuestro rumbo, para el que quiera, lógicamente. El peligro es que hay mucha gente que actúa en base a lo que le dicen las cartas. En realidad, el verdadero y único secreto de la adivinación está en la lectura del lenguaje corporeo. Totalmente, así de simple. ¿Qué significado general tienen los cuatro palos de la baraja de los que antes nos has estado hablando? ¿De los bastos, de las copas, no, de los oros, de las espadas? ¿Qué significado tienen? Pues los palos se ocupan de cada uno de los aspectos de nuestra vida. Los oros se relacionan con temas económicos, posesiones materiales de la persona que consulta, las deudas, herencias, gastos, inversiones, todo lo relacionado con el de dinero. Además del, y significa también el otoño, el atardecer y como punto cardinal el oeste. Se relaciona con los signos de tierra que son Tauro, Virgo y Capricornio. Las copas suelen referirse pues a temas amorosos, los sentimientos del consultante, la vida de la pareja, los amantes, los hijos, la familia, las relaciones personales en general. También pues se relaciona con el mediodía, el verano y el sur. Representa los signos de agua, en este caso con Cáncer, Piscis y Escorpio. Las espadas hacen referencia a la salud y los aspectos mentales de la persona que le consulta. Siempre son algo negativo y suelen relacionarse con disgustos, con accidentes, enfermedades. Representa la noche, el verano y como punto cardinal el sur. Representa también a los signos del aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Y los bastos, que tratan de temas laborales, del movimiento, de la energía, de la actividad. También los viajes son representados por este palo, como parte del día, la mañana y el día. La primavera es la estación y el punto cardinal el este. Los signos que representa son Sagitario, Leo y Aries. Y si seguimos caminando por la historia de las cartas, las cartas españolas, recordemos, las cartas españolas pues también tienen esa lectura. Hay personas que saben leer las cartas españolas, la baraja española. Y es curioso, conocemos a uno, ¿verdad?, que sabe leerla. Lo curioso es que también tienen un significado detallado. Efectivamente. Te digo, de oros, por ejemplo, empezamos por el as, que representa el éxito, la ganancia, dinero, logros de objetivos, solución de problemas. El número 2, la asociación exitosa en el mundo de los negocios, respaldo económico. El 3, expansión económica, desarrollo de iniciativas exitosas. El 4, la creatividad para los negocios, las reuniones, los viajes de trabajo. El 5, la inteligencia, buena comunicación y agilidad para el trabajo. El 6, la estabilidad y armonía económica, inversiones que al fin y al cabo ayudan al confort. El 7, el triunfo, la realización, concentración de una meta largamente esperada. La sota, los estudios, la capacidad de aprendizaje y la disciplina para la profesión. El caballo, pues representa los títulos, a los honores. Y si está invertida, significa justamente lo contrario. El rey es el triunfo, la abundancia, la prosperidad. Si se le da la vuelta, significa la terquedad, la omnipotencia. Pasamos a copas. El as son problemas familiares que se resuelven. La alegría, la seguridad personal. El 2, encuentro o reunión íntima, enamoramiento, falta de compromiso. El 3, reunión de amigos, satisfacción emocional, compromiso afectivo. El 4, la emoción inestable y cambiante, los encuentros inesperados. El 5, el viaje corto de placer, buena comunicación con los demás. Estamos repasando lo que significan las distintas cartas de la baraja española en relación con una posible predicción del futuro. Seguimos con las copas, vamos con el 6. El 6, emociones profundas, fantasías sentimentales, el amor y la amistad. El 7, las ideas concretas y correctas, la gran capacidad para la percepción y la intuición. La sota, mujer profesional, independiente, honesta. Si es invertida, es lo contrario. El caballo, hombres de ciencias o de negocio, es lo que representa. Si está invertida, una mujer positiva. El rey es un hombre mayor y exitoso. Dada la vuelta, una mujer mayor, afectiva y alegre. ¿En espadas? En espada. El as señala un problema importante, expresa la traición, la ruina, la ruptura, una pelea. El 2 es el enfrentamiento, el duelo, una ruptura sentimental o una disolución de una sociedad. El 3 es el éxito en los estudios, triunfo de la razón por sobre los sentimientos. El 4 es enfermedad y agotamiento. El 5, desafíos intelectuales, agresiones verbales. La astucia que atrae al triunfo. El 7, engaño, traición, confusión mental, enemigos declarados. La sota, pues una mujer detallista, calculadora. Si es invertida, una mujer dominante e inflexible. El caballo, un hombre instruido que imparte justicia. Invertida, una mujer que separa. El rey es un hombre mayor, nuevamente, un juez, un consejero, un asesor. Invertida, una mujer de edad y culta. Y por último nos quedan los bastos, que el as, ¿qué significaría? Pues si está hacia arriba, indica pelea o discusión. Y una situación tensa por celos. El 2, discordia en la pareja o en la sociedad. Lucha por imponer las opiniones. El 3, aventuras, empresas con cierto riesgo, coraje y vitalidad física. El 4, placer sexual, encuentro clandestino, un secreto o inesperado. El 5, ideas ardientes, comunicación espontánea y libre y conquistas. El 6 es un avitamiento y mal humor y resistir. El 7 es fanatismo y una idea fija. La sota advierte un peligro. Al revés, una mujer malvada. Una mujer malvada. Bueno, pues. El caballo, poder de decisión, invertida, una mujer intolerante que domina. Y el rey es confianza y si está invertida, una mujer sensata. Y de todo ello, Leo, ¿cómo podríamos terminar? ¿Cómo podríamos dejar de moraleja a esta, bueno, a lo que es la baraja española como elemento del tarot? Bueno, pues para terminar decir que en el mismo lenguaje encontramos algunos tributos a las cartas, como por ejemplo frases, le voy a cantar las 40, estoy barajando nuevas posibilidades, tengo un as en la manga, eres un as. No sé a qué carta quedar, tiene un cochazo del copón, por ejemplo. Son algunas de lo que va quedando. Expresiones populares que están en nuestro refranero y en diario, nuestra forma de hablar. Pero quería apuntar algo. Una cosa, ya que está mirando las barajas españolas, ¿has mirado el póker o el póker no sirve para...? El póker también vale. El póker también vale, pero... ¿Cuál sería la equivalencia de palos? No sé si no la has mirado, no sé no. Si... Vale, que no sé si hay alguno de... Como son, creo que son diamantes, pica, trébol y tréboles. Exactamente. Vale, se puede decir, por ejemplo, que las copas serían los corazones, ya que representan el amor, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Eso va a empezar. Sí, eso sí. Lo vamos a tener, sí. De deberes para el próximo día. Continuamos. Y de un lado pasamos a otro, porque nos queda por hablar las runas. ¿Las runas cómo las podemos interpretar, Leo? Pues comencemos diciendo que las runas significa secretos y su práctica se basa en la lectura y en la interpretación de diferentes símbolos que componían pues el alfabeto celta, llamado Futhark. Su conocimiento era propio de los magos y de los druidas. Los antiguos godos, escandinavos, germanos e ingleses conocían este poder de las runas. Hacia el año 450 a.C. quedó conformado, tal como se conoce actualmente, por 24 letras con el símbolo en blanco. Cada letra fue adquiriendo un significado muy parecido a los arcanos en el tarot y era usado pues como sistema adivinatorio por los guerreros líderes que buscaban conocer los eventos que pudieran ocurrir en las batallas. En teoría, las runas buscan penetrar en la imaginación para canalizar y organizar y llevar a buen término pues los objetivos de cada persona que la quiere ver. Es decir, que procuran reacomodar procesos energéticos y potenciar momentos de buenas circunstancias por el contrario, bloquear lo que esté funcionando mal. ¿Y cómo se puede consultar las runas? Pues hay tres métodos. Está la runa de Odín, el trío rúnico y la tirada en vertical. ¿Y cómo son cada uno de ellos? Decir que anteriormente hay que hacer una preparación a la consulta, que hacen una serie de recomendaciones para ello. ¿Es que en ayuna o algo? No. Hay que preparar el sitio en el que se va a hacer la consulta. Meditar, como todo, con todo este tipo de cosas, encender una barrita de incienso, poner un círculo, poner dos tarritos, uno con agua, otro con arena, que lleva su cosa, poner cuatro velas que significan en los puntos cardinales, en fin, que lleva sus aparatajes. Métodos de consulta, pues como te digo, la runa de Odín es el método más sencillo, ya que después de meditar, como digo, sobre el tema que se le va a preguntar, se extrae una runa la cual representa pues la respuesta u orientación a la pregunta que se le ha hecho. Y luego tenemos el trío rúnico, ¿verdad? El trío rúnico. El trío. Se extraen, en este caso, tres runas que se colocan sobre la mesa que hemos preparado anteriormente, de derecha a izquierda. La primera runa simboliza la situación general en el momento presente. La segunda runa habla de los obstáculos. Y la tercera y última es la recomendación que las runas te hacen sobre el camino que tienes que seguir a la consulta que has hecho. Y por último, la tirada vertical. Este método se recomienda en situaciones que necesiten una mayor información. Tras meditar, como te digo, sobre la pregunta, se extraen de la bolsa cinco runas y se colocan de arriba a abajo verticalmente. La primera runa informa nuevamente de la situación general, la segunda indica sobre el reto, la tercera es el camino recomendado, la cuarta, el sacrificio que hay que hacer para llegar al objetivo. Y la quinta nos indica cuál será la nueva situación que surgirá. Pues eran dos formas de contacto, dos formas de jugar, dos formas de estar en contacto, pues precisamente con esos mayores superiores, como le decían antaño. Sí. Y que realmente, bueno, muchas veces no se trata más que de nuestro subconsciente, pero en otras, oye, quién sabe si realmente, bueno, pues estamos prediciendo algo más que nuestro presente. Como tú bien comentas, el futuro, al fin y al cabo, ¿qué no daría el ser humano por conocer de forma cotidiana su futuro? Posiblemente cambiaríamos eso mismo, el futuro. Uh-huh. Pasamos la página de esta revista sonora que tiene por nombre Voces del Misterio y seguimos por un juego esotérico mal llamado juego, que es la Ouija. Estás escuchando Voces del Misterio. Quizás es el juego más temido al que se pueden enfrentar aquellos que juegan alguna vez al llamado juego de la Ouija. De aquí, pues posiblemente los hay expertos en ese juego, en este mismo estudio. Hay quien ha jugado, Lorenzo, Carmen, Pedro, yo mismo, Belén, ¿has jugado alguna vez a la Ouija? Yo no he jugado todavía. No, todavía. Pero no lo descartas. No lo descarto. Leo que no ha jugado y sí, tampoco. Sí, en el instituto. En el instituto ha jugado a la Ouija. ¿Quién no ha jugado en el colegio a la Ouija? ¿Quién no ha...? No, yo lo he hecho ya de mayor, ¿eh? Yo me daba pánico de chica. Pánico. Ya de mayor estás sí. Animado. Sí, sí, a además, mí, bueno. A mí me obligaron. Sí, bueno. Luego alguien que está aquí en la mesa me dijo, ponte conmigo. Ponte, digo, venga, no, ponte. Nada, venga, ya estamos. Hombre, claro, es que es lo suyo. A mí es un juego que no me gusta. Yo lo reconozco. Y me obligaste a mí. Pero, de alguna forma, hombre, es una experiencia que hay que vivir. Por supuesto. Pero hoy tú lo has elegido. Fíjate que nuestras mujeres han sido más originales. Sí. O sea, han buscado juegos realmente complejos. Yo he de confesar que me he ido a lo fácil. Has ido a lo fácil. Sí, ¿no? He ido al más conocido porque... Pues mira, se agradece porque... Había que tocarlo. La Ouija es un juego que efectivamente hay que tocarlo. Cuéntanos, Pedro, ¿de dónde viene esto de la Ouija? ¿Qué es una Ouija? Pues la Ouija es un tablero. A ver, todo el mundo creo que sabe lo que es una Ouija, quien más y quien menos la ha visto. Pero en principio vamos a volver al concepto de lo que es la Ouija. Es un tablero normalmente de madera con las letras del abecedario, los números del 1 al 0, el 0 ocuparía el lugar que estaría el 10, las palabras sí, no, hola y adiós. Coste, que esto digo que es lo normal, porque hay personas como tú, que lo tienes en el móvil, por ejemplo, o como yo, que lo tengo como alfombrilla del ratón del ordenador, y encima está en gallego, lo compré en Santiago de Compostela, así que imagínate la cara de la gente que entra en el despacho, que yo soy abogado, y me ven una ouija como alfombrilla de móvil y en gallego, y dice, ¿yo dónde me he metido? Tú lo tienes que decir que siempre hay que ir apoyado a los juicios. Sí, efectivamente, siempre mejor tener conocimiento de lo que va a pasar, ¿no? Y además le digo, mira, usted no se preocupe, que yo voy a poner aquí un vasito, vamos a decir, ¿cómo va a salir el juicio? Y ya que se mueva el vaso y ya vemos a dónde ya lo va. Vemos, ya lo vemos. Si dice que no, pues sale a buscar otro abogado. suele pasar, pero bueno. El origen, pues mira, nada, de todas formas, si cualquiera de los oyentes que no ha visto nunca una Ouija pone en Google Ouija, van a salir un tablero, un tablero, tal y como lo has descrito, está bastante bien. 10.000 modelos, bueno, y luego también se utiliza lo que es un dado o un cursor para que vaya moviéndose para ir de un vaso, o un vaso. Es lo más normal. También. Cuéntame el origen, Pedro. Pues según parece, la idea de la tabla proviene del Antiguo Egipto, donde contaban con un dispositivo similar que consistía en un anillo de piedra que se suspendía con un hilo sujeto por el maestro de ceremonia sobre una tabla también de piedra y provista con distintos símbolos. Otros documentos, sin embargo, datan la idea del año 540 a.C. y se le atribuyen al inventor del teorema matemático más famoso de todos los tiempos. Pitágoras. Efectivamente, el mismo que viste y calza, Pitágoras. Parece ser que Pitágoras ya usaba en el siglo IV a.C. un mecanismo para contactar con los muertos. Al parecer, él se sentaba con sus discípulos alrededor de un círculo, alrededor de una tabla mística, que se movía con un mecanismo de ruedas que señalaba letras, que a medida que eran señaladas iban siendo anotadas por él y por los demás participantes, para descifrar, porque no siempre eran frases claras, los mensajes que le llegaban del más allá. La idea fue extendiéndose y parece ser que se extiende hasta China, donde en la época preconfucista pues se contaba con un aparato similar para entablar contacto con los muertos. Y claro, no solo a China, porque si hay alguna civilización que ha sido esponja, que ha ido conquistando y quedándose con todo lo que iba conquistando, sobre todo con el tema cultural, es la civilización romana. Pues efectivamente, en uno de los libros del historiador Amino Marcelino, a ver si el nombre suena un poco tonto, pero es como le pusieron a muchachos los padres. Sí, sí, a mí no, Marcelino. Se llevaré todas las collejas del colegio, pero bueno. A ver, pobre se llamaba así. Pues se recoge en la que quizás sea la primera historia escrita que conocemos de la Ouija. Parece ser que allá por el siglo IV, un tal Patricio y un tal Hilario fueron arrestados en Roma por haber ideado una máquina diabólica que en principio no hablaba con el más allá. Servía para comunicarse con Apolo, con el dios de la adivinación y predecir el futuro, con nuestro compañero Apolo, no, con el dios Apolo, ¿vale? La máquina era un trípode hecho con varillas de laurel y que actuaba como oráculo. El usar el laurel no es algo casual. En la planta, el laurel es un símbolo de sabiduría, de protección, de paz e incluso era venerada por la sacerdotisa. Uy, no me sale la palabra, del templo de Apolo, las cuales masticaban sus hojas o inhalaban sus vapores para entrar en trance y así poder acceder a sueños proféticos, los oráculos que todos conocemos, oráculos, que hemos visto en todas las películas. Pasaban de Delfos, pasaban el oráculo de Delfos. Efectivamente. Pues bien, antes de comenzar la sesión parece que esto es como las runas, cuando ves las runas en las películas son la típica bruja que tira la piedra y ya está, pero como se ha visto aquí, la preparación era... Lleva lo suyo. Bueno, pues la casa debía ser purificada con perfumes de Arabia, de marca blanca nada, aquí había que ser purista. O sea, vamos, ya que vamos a contactar con un dios, no vamos a entrar vamos a hacerlo bien, efectivamente. Y luego había que promulgar una serie de palabras místicas. El trípode se colocaba en el centro de la habitación, con un plato redondo de metal donde estarían grabadas las 24 letras del alfabeto latino. Una persona vestida calzada de lino no cualquier material, de la tela, de lino, lino, que era símbolo de pureza por su finura y la blancura, y una rama de verbena en la mano. Él era el que invocaba las fórmulas mágicas al dios de la adivinación, a Apolo. En su susodicho sostendría un anillo con hilo de lino sobre el plato, y el anillo pues iría dando saltos entre las letras, dando respuesta a las preguntas que se le iban formulando. Claro, a Hilario y Patricio no se le pudo ocurrir aquello de qué número va a salir la lotería, qué, cuál va a ser el próximo puente, la próxima calzada que se construya. No, no, ellos tenían que ir un poquito más para allá. Y mira tú por dónde, que le preguntan al mecanismo que quién iba a ser el próximo gobernante. Claro, esto pues no le hizo mucha gracia al actual emperador, a Valente, que se fue enterando de la fama que fueron cogiendo Hilario y Patricio, y claro, para sacarle el nombre, pues, ¿qué hizo? Pues lo típico: cogerlo, apresarlo, torturarlo, ajusticiarlo, enterarse de quién iba a ser su sucesor, y por si acaso, por si las moscas... También lo asesinó. Efectivamente, lo asesinó, no vaya a ser que tengan razón estos dos, que sea verdad que esto... En fin, que como diría Obelix, que los romanos estamos un poco locos. Has dicho antes, Pedro, que la historia es recogida por un tal Amino Marcelino. Sí, ¿por? Pues porque me encanta la historia de Roma, pero es que no me suena de nada a ese historiador. Me lo creo y me parece tan normal, porque no tiene que sonarte de nada, porque lo que te acabo de contar, como diría, con más puma, es más falso que un duro de cartón. ¿Y eso? Pues que, como diré, como pasa en otras leyendas urbanas, estamos ante un claro ejemplo de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. ¿Por qué? Porque realmente no existen datos de mecanismos de este tipo ni en Egipto, ni en China, ni en Roma, ni en Grecia. Con lo cual, posiblemente estas raíces clásicas pues nacieron, lo típico, una cálida tarde de verano, estaban unos cuantos aburridos, empezaron a pensar, empezaron a decir que nos inventamos, la codicia, y bueno, quizás fuera eso, pues la mente de unos pocos visionarios de fines del siglo XIX, en la plena época de moda de espiritista, cuando se creó esta nueva forma de adivinar el futuro. ¿Te quisieron dar pedigrí? Sí, incluso no, luego un antecedente histórico. Luego ya verás que no... Sí, efectivamente, pero el pedigrí... A ver, el precioso cuento que acabo de contaros se lo debemos a Lewis Spence. Él lo recoge en su obra Enciclopedia del Ocultismo, como hemos estado muy bien basada y muy bien documentada. O sea, comprarla en estas Navidades, que es un elemento a tener por todos los amantes de misterio en como libro de cabecera. Y posiblemente pues el tal Spence pues fuera amigo o conocido de un tal Charles W. Kennard, que igual ese sí te suena un poquito más, que es uno de los que acuñó realmente la palabra Ouija, afirmando, para darle más pábulo a esto del Antiguo Egipto, pues que era un vocablo del Antiguo Egipto, como digo, que significaba mala suerte. Bueno, vámonos entonces a la verdadera historia de la Ouija, Pedro, y nos dejamos los episodios, sí, de Goma Espuma. Sí. Hombre, la verdad es que queda bonito contarlo. Sí, sí, no, y nos, sí, deja ese, oye, que está en la enciclopedia del ocultismo. O sea, suena perfecto, pero es mentira. Como todo en la enciclopedia del ocultismo de este señor sea con la misma credibilidad. Por eso te digo que es un libro a comprar esta Navidad y invito a su compra. A ver, realmente todo comienza... Es como los diarios estos que hay, Sevilla Today, El Mundo Today... Efectivamente. Pues esto es Esoterismo Today. Efectivamente. Pues parece ser que realmente todo comienza en el 1948, en un pueblo que seguro que te suena más, que es Hyderville. Hyderville, hombre. En Nueva, claro, York, con dos hermanas, que son Kate y Margaret Fox. Las hermanas Fox. Efectivamente. Eso ya tiene más credibilidad, ¿verdad? Suena, sí, suena. De momento va bien. Sí. Pues las hermanas Fox parece ser que entran en contacto con el espíritu de un vendedor ambulante muerto en extrañas circunstancias años atrás. Claro, esto corre como un reguero de pólvora por toda América, parte de Europa, y así nace pues el espiritismo moderno. A partir de ahí todos quieren tener una comunicación con los muertos, se pone de moda, de hecho, tan de moda que tú cuentas en las rutas por el centro quiénes son los que introducen en España y en Sevilla, uh-huh, el espiritismo. Efectivamente. No eran dos mindungui. No, los, en este caso, Fernando y Miguel Primo de Rivera. Efectivamente. Las organizaciones espiritistas salen a la luz y los medios, puerta y viento de comunicación, eran solicitados para realizar todo tipo de sesiones. Nadie estaba bien visto si no hacía una sesión de espiritismo. Estos individuos actuaban, como todos sabemos, como intermediarios entre los espíritus y los seres humanos, pues inventaban una gran variedad de maneras interesantes para contactar con el mundo de los muertos, con el más allá. Uno de ellos, la mesa que se movía. El médium y los partícipes posaban sus dedos ligeramente sobre la mesa y esperaban el contacto espiritual. La llamada mesa parlante. Efectivamente, que luego fue mesa corriente, porque tenemos vídeo en Google que es que la mesa, vamos, Usain Bolt tiene que correr detrás de la mesa. Es impresionante lo que corre. Cada vez más grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada vez más grande. No, mesa de camilla, ahora que se estila, además con su calentador, con su huella, y sale corriendo. Bueno. O sea, a mí me recuerda a la película La Bella y la Bestia, cuando sale el cojincito y se pone con una mesa entera. Igual. Allí va la mesa corriendo. Bueno, pues como decíamos, la mesa la tocaba todo el mundo, la mesa se inclina, se mueve, dando golpes en el suelo tantas veces como letra del alfabeto quisiera comunicar. O sea, la mesa. ¿Y si en la Z? Hablaba Morse. yo creo que te pierdes por el camino, ¿no? Si es que la vecina la va a llamar a la policía, vamos. Sí, sí. No, ya te digo. Poco más que la mesa hablaba Morse, iba deleteando, ¿no? Como tú dices, ¿cómo te llamas? ¿De dónde? De Zaragoza. Mira, yo me voy. El Morse sería más rápido, al menos. Sí, pero es que el Morse todavía no estaba inventado. Entonces, en la mesa, ¿qué pasa? Pues tenía que deletrear letra por letra. O sea, imagínate a alguien se llamara JRR. Y en el momento que te pierdas un golpecito, ya acabate. Ya no cuadra la letra. Pierde claro, a ver, una V ¿puedes y una repetir, B. No, puedes repetir, por favor. Claro, dice XQ, dice, no, que estaba deletreando, pero con iniciales, ¿sabes? Estaba whatsappeando ya la mesa. En fin, otra técnica, un poco más silenciosa, como tú dices, para no molestar a la vecina abajo, la escritura automática. El médium se concentra, mantiene el contacto con el más allá, y cuando esto se produce, empieza a escribir de forma descontrolada, mostrando un mensaje, ¿vale? El lápiz simplemente tenía que estar en la mano del médium, y él, pues bueno, cuando lo poseía, lo que fuera que lo poseyera, empezaba a escribir como un loco y empezaba a tener mensajes. Eso es interesante. Así se han escrito libros, como por ejemplo, libros inspiradores, como por ejemplo, el libro Durantia. El libro Durantia es un libro dictado a mano, ¿verdad? Bueno, ya si entramos en otros libros también dictados, un día vamos a hacer un programa de religiones creadas de señores que decían que tenían contactos con superiores divinos, llámense testigos de Jehová, llámense... Y vamos a hacer un programa entretenido. Yo en ese día sentido. Hablo del opio. Dice tú la mano. A ver, más de uno ha escrito unos libros de eso. A ver cómo estaba, en qué condiciones. Sí, tú ríete, pero las condiciones que escriben es ese tipo de libros entran en trance. Sí, entran en trance, claro. Así entro en trance yo también, tomando champiñones raros. En fin. No, hombre, digo lo de los champiñones porque nuestra compañera Ana Garrido lo podía entrar y va a traer el juego de Super Mario Bros. Y como Mario come champiñones cada 2x3 para crecer y hace cosas raras, pues bueno. Ahí lo dejo, que no solamente Mario Bros. Comía champiñones. Que hay unos champiñones que son alucinógenos. Efectivamente. Y acaba uno de mala forma. Bueno, Pedro, volvemos a apuntaros ese tema que lo vamos a tocar. Es decir, religiones creadas de forma inspirada, de forma dictada. Déjalo inspirada, sí. Vais a ver lo que hay por ahí. Vale, pues la variante más ingeniosa, vale, pero con el tiempo menos utilizada, curiosamente, pues constaba de colocar en la base de una pequeña plancha de madera en forma de corazón dos suaves rotadores en la parte más ancha y un lápiz en la punta, que sería la tercera pata, permitiendo rotar la plancheta y escribir el mensaje sobre una hoja de papel. Pero la escritura pues era un desafío porque apenas se mantenía el instrumento centrado en el papel suficiente tiempo para conseguir un mensaje descifrable. Por eso muchos prefirieron transmitir la voz del otro mundo mediante un estado alterado de conciencia. Es decir, pues, entraban en trance. Era más fácil que ponerte a escribir de más, ¿no? Entraban en trance, como estamos diciendo, como la escritura de religiones. Y así fueron surgiendo pues diferentes instrumentos para el contacto espiritista. A ver, la mayoría, la verdad, es que carecían de eficacia y sobraba imaginación. O sea, os podéis imaginar cualquier cosa que pudieran hacer en esta época. Pero mira tú por dónde las empresas de juguete pues vieron aquí una oportunidad para lanzarlos al mercado y alcanzaron una gran popularidad en América y en Europa, hasta el punto de que en 1886 un nuevo tablero con las letras del alfabeto y números dejó a todos los demás en un segundo plano, invadiendo a todos los kioscos. Era el tablero parlante. La Ouija aparece, como te digo, en varios archivos desde 1891 como Ouija, la maravillosa tabla que habla. Y tuvo mucho éxito como juguete mágico, que incluso contestaba preguntas del pasado, presente y futuro con mucha certeza. Incluso llega a Nueva York con una patente y con un precio de 1,50. Te leo el anuncio de un diario californiano que publica un artículo más o menos que decía así. Nuevas tablas, un tablero que habla misteriosamente. No hay ningún nombre para definirla, pero he visto y oído algunas cosas sorprendentes. Cosas que se escapan a la comprensión humana. ¿Pero qué es el tablero? El tablero puede ser rectangular, de unos 18 por 20 pulgadas. En él está escrito un sí y un no para iniciar la conversación, unos saludos para la cortesía, La educación ante todo. Puede hacerlo cualquiera. Tome el tablero sobre su regazo. Otra persona del mismo modo se sienta delante de usted y ambos colocan sobre el indicador el pulgar y el índice de sus manos en una de cada de las esquinas. Entonces se realiza la primera pregunta. ¿Alguien quiere hablar con nosotros? De pronto, usted piensa que la otra persona está empujando el indicador. Él piensa que es usted. Pero mientras el indicador se mueve titubeante hacia el sí o el no, entonces usted va decidido a hacer otra pregunta y las respuestas van mostrándose letra por letra, una detrás de la otra. Vamos, que entran ganas de comprarla. Hombre, vamos. Por sí, favor. Ya te digo, vamos. Asombroso. A, o sea, a mí me la vendió ya, ¿eh? Eso es tremendo. Pues luego te digo lo que vale y llegamos a un acuerdo. Pues, ya te digo, era algo asombroso. De esa forma, me imagino que rápidamente se extendería por todos los Estados Unidos, América, América, Europa, aparte. Lo bueno era que era súper simple, es decir, no requería ninguna habilidad especial de los participantes. No era como esto de los médiums que se encerraban. Eran, como dijimos otra vez que hablamos tú y yo de Ouija, era como bajar al pueblo llano el tema del espiritismo. Claro, eso estaba poco más que asociado a la alta aristocracia, a la alta nobleza, y eso era poco como el fútbol. Como el fútbol, el deporte, que todo el mundo practica el fútbol, uno necesita es un trozo de papel, hacerlo redondo y poner toda patada. Pues esto lo único que necesitaba era una tabla, ¿vale? Cuando el indicador además se movía por sí mismo, pues era fascinante, no importaba lo que dijera. O sea, solamente ver que aquello se movía solo ya era asombroso. A ver, la tabla no era diferente a las que conocemos. Es una superficie plana, como te digo, con las letras del alfabeto en semicírculo, los números del 0 al 9, las palabras sí, no, adiós, y una placa en forma de gota con una pequeña ventana al centro que es la que se mueve a través del tablero. Como te has dicho antes, también se puede jugar con vaso, pero queda mucho más bonito como será la película Ouija. Aquello del máster y luego mira por el ojo del máster y verás. En fin, vas a ver aquello que dijimos porque... O sea, ¿qué vas a ver después del máster, Dios mío, de mi vida? No, es que estoy riendo, pero bueno, vamos a desmitificar un poco la cosa. A ver, dependiendo cómo hagas la sesión, pues sí es verdad que... ves lo que quieres. Bueno, claro. Después de haber consumido hongos y... Pero que no te hace falta, que no te hace falta el match. Tú miras ahí dentro y puedes ver de todo. Pero yo no, lo peor, hombre, es ver duendes. Un mundo mágico. Un unicornio mucho más bonito. Un unicornio. Elefante rosa, como veía Dumbo. Muy bonito todo. Sí. Claro que sí, hombre. A ver, la idea principal era que dos personas se sentaran alrededor de la tabla, colocaran, como hemos dicho antes, la punta de sus dedos en la placa, realizaran una pregunta... y nada, esperar a que aquello se moviera y respondiera. Esta es la historia comercial de la tabla como un juego, pero los orígenes de la Ouija, pues datan de un poquito antes, ¿vale? A ver, comunicarse con los muertos en aquella época, pues era algo muy común, no era como lo vemos hoy, extraño, bizarro. Como hoy diríamos, pero esta gente está loca abriendo una puerta para el infierno, ¿qué se le ocurre? No tiene otra cosa mejor que hacer en el siglo XIX que ponerse ahí puertas con el más allá. Pues esto no pasaba por la mente de las personas del siglo XIX, no había Sálvame, no, ¿sabes? Estaban menos entretenidos. Entonces, pues, ellos querían comunicarse con sus muertos. A ver, una costumbre rara que tiene la gente. Nunca mejor dicho. Efectivamente. A ver, la frustración además pues crecía más. A ver, ya fuera de broma. Guerra, era un tiempo de guerra, de epidemia. Mucha muerte, entonces, pues... Era normal. La frustración, ¿qué pasa? Pues que cuando se ponían, pues claro, los mensajes tardaban en llegar y si esperaban un gol, la letra adecuada, pues no sonaba bien. Entonces, pues ahí es cuando, como te digo, los juguetes entran y entra la compañía Kennard Novelty, que fueron los primeros en comercializar la Ouija. Char W. Kennard, que ya hemos hablado antes, se reúne con varios inversores en 1890, entre ellos Elijah Bond, un abogado y topógrafo de Baltimore, para comenzar la compañía exclusivamente, o sea, crean una compañía juguetera solo para construir la tabla que habla. Y quienes realmente le ponen nombre son ellos. Según la investigación, según investigaciones, la combinación de Wii, no, o sea, el nombre no proviene de la combinación de Wii y Ha, que sería sí en francés y alemán. Sino que fue Helen Peter, la hermana de uno de los inversionistas, Elijah Bond, y además una supuesta medium, quien le puso nombre y que, independientemente de lo que había hecho el otro inversionista, que era Kennard, pues esto significaba buena suerte. Pero esto es como al principio me has contado esa historia de en egipcio significaba mala suerte. No, ya, pero efectivamente, pero aquí sí parece que hay algo más de viso de verdad, porque Helen Peter sí es verdad que es la hermana de Elijah Bond, y bueno, sí, tenía pero que hacer. Ouija significa buena suerte. Sí, bueno, cada uno la supone mi interpretación, yo te digo. Entonces, para lo gracioso es cómo consiguen la patente. ¿vale? Porque ellos, para que le dé la patente, le dicen que tienen que demostrar que la tabla funciona. Y le hacen una prueba. Los espíritus debían deletrear el nombre del encargado de la oficina de patente, que según cuenta la leyenda, pues Peter y Bond desconocían. Si el nombre era correcto, patente para ti. ¿Lo consiguieron? El 10 de febrero de 1891. La compañía... ¿Funcionó? Sí, funciona. Y además da el nombre del funcionario de patente. Por eso te digo que la leyenda dice que no la conocían. Con tanto dinero por detrás, yo creo que lo conocerían. Pero bueno, vamos a dejarlo en que la tabla funcionó. ¿Y qué pasó con la patente, Pedro? Pues la compañía, la patente, después de que Kenneth Novelty... Bueno, primero él se queda con la patente. La fábrica pasa a 7 en diferentes ciudades. Él se hace pues, multimillonario. Y la patente se la vende a William Full, un antiguo empleado suyo, cuya compañía sigue comercializando el juguete, y realmente es Full el que pasa a la historia como verdadero padre del tablero Ouija. Las empresas de Full inventan 10.000 trucos de marketing para reinventar la historia de la Ouija, entre ellas pues Roma, Grecia, Egipto, incluso llegan a afirmar que él fuera el inventor y que su nombre, ahí él viene, es una fusión entre la palabra francesa oui y la palabra alemana ja, las dos que, como te has dicho, son sí. Y lo hacen pasar por un divertido juego de mesa para familia, haciendo que ya de por sí su fama se multiplicara por todo el mundo. Es tanta su popularidad que después de la Segunda Guerra Mundial se venden 50.000 unidades de Ouija. Que se dice pronto. Claro, después de la Guerra Mundial. Sí, de sí. De la Segunda Guerra Mundial. Es normal. Sí, es sí, normal. Sí, efectivamente. La gente quería comunicarse con su fallecido, con los seres fallecidos. Efectivamente. Pues Full... dirige su compañía de creación de tableros hasta 1965, cuando se sube a la azotea de su fábrica en Hartford, en Baltimore, para supervisar uno de los cargamentos que va llegando a la fábrica. Una de las barras de apoyo de esta terraza cede y se le cae sobre él y lo mata del golpe. 2 años más tarde, la patente es adquirida por Parker Brothers, y tan solo en ese año, en el año 1967, venden 2 millones de tablas. O sea, pasan de largo al Monopoly, que era el juego más vendido por aquella época. 2 millones. O sea, se dice pronto. 2 millones es como si todo el mundo en Sevilla comprara 2 tablas. Muchísimos juegos. Efectivamente, 2 millones. Mucha gente hablando con los muertos. Sí, aquello era, vamos, si Telefónica hubiera hecho aquello, se hubiera hecho de oro. Pero bueno, claro, todo no era felicidad. Tarifa Piri, efectivamente. Que funciona mejor por la noche, además, ¿no? Bueno, pues... A ver, todo no es felicidad, ¿vale? Porque hay varios reportes de crímenes donde los autores aseguran que la Ouija les había indicado cometer asesinato. Por ejemplo, una mujer en Nueva York asegura que la tabla le dijo que matara a su madre y dejara el cuerpo 15 días en su sala antes de enterrarla. Por favor. Sí. Bueno. Al sorear, ¿no? Pues sí, antes de meterla al hoyo, tenía ganas de, bueno, con la tabla iba hablando con ella. Dice, yo te mato y luego con la tabla tú me vas moviendo a ver qué me quiere decir. A todos estos macabros, porque hubo muchos macabros sucesos que rodearon a los jugadores del tablero, pues los hermanos Parker diciendo, hombre, que no os preocupéis, que es simplemente un juego. Poco a poco la Ouija pues se va convirtiendo en un objeto diabólico, pero es con el estreno de una película en el 1973 que es completamente de culto en el mundo del terror, El Exorcista, que la gente comienza a verla como una puerta al infierno. Y gracias a grupos extremistas religiosos, pues esta leyenda crece y empieza lo que es la leyenda negra realmente de la tabla Ouija. Esto no ha hecho que la popularidad baje, al revés. O sea, el auge de las películas de terror que utiliza la Ouija en su escena, la curiosidad por estos objetos va creciendo más y más. Además, como decía Leo, la frase que más daño ha hecho en el vocabulario español, en un instituto, no hay huevos, que no hay huevos, vamos a por la Ouija. Totalmente. Hombre, por favor. Es verdad. Sí, sí, ¿verdad? Además que queda así. Tú no eres capaz de hacer lo que yo no lo hago y lo hace. Con ahora lo cual... mismo, aunque estuviera, vamos... A ver, yo ya lo he hecho, estuviera... yo ya he pasado la época del instituto, tampoco nos vamos a poner aquí a hacer una Ouija ahora para que salga... No, déjalo, déjalo. Aquí no nos dejan. Actualmente, ¿quién es el propietario del...? Pues el juguete, claro, la empresa Parker Brothers ya no existe. Actualmente lo está comercializando un tal Hasbro. Que nos tiene que sonar, ¿no? Sí, bueno, igual sí, porque es que la misma casa de juguetes propietaria de los derechos de Transformers, claro, Nerf, Hundir la Flota, Masters del Universo. A ti Nerf te suena seguro. Sí, sí. Seguro. ¿Ves? Con José Luis con la pistolita de Nerf te suena, fijo. Sí, sí, sí, me suena. Bueno, pues un largo listado de etcétera de juguetes, ¿vale? Cualquiera que quiera una tabla Ouija, si tú las quieres, si te he convencido, Lorenzo, pues la puedes encontrar en el mercado por 20 euros. Si eso es nada. Baratito. Hombre, además si tenemos en cuenta que con esa tabla vamos a hablar con el más allá. Y el eslogan que comercializa no puede ser más fantástico. Además, el eslogan dice, en el juguete pone, no recomendados a menores de 8 años. ¿De 8 años? Sí, sí. Es que el anuncio no tiene desperdicio alguno. El anuncio dice, otro anuncio que te va a convencer, vamos para ya, que sea el regalo de Navidad junto con el libro del ocultismo, ¿eh? No nos olvidemos. O sea, enciclopedia hay que comprarla. Entonces, Ouija y libro de ocultismo. Entra en el mundo de lo misterioso e incomprensible con la tabla Ouija. Tienes preguntas y el mundo de los espíritus tiene respuestas. Y la extraña tabla de Ouija es tu forma de conseguirla. ¿Qué quieres saber? Haz tu pregunta con un amigo y usa la tabla, pero sé paciente y concéntrate porque no se puede meter prisa a los espíritus. Trata la tabla Ouija. Cierra los ojos y son las 3 de la mañana con la ventana cruzada. Dice, trata la tabla Ouija con respeto y no te decepcionará. A ver, toma ya. Por si alguien no se había convencido, compra la tabla Ouija, por favor. Lo mejor de todo es que en 2010 Hasbro tiene la feliz idea, ¿por qué no?, de poner a venta una edición especial limitada. Wow. Super cookie para niñas. ¿Vale? Rosa. Rosita. Oh. Preciosa. O sea, pero además era ideal, ¿sabes? Los dibujitos de sol y la luna en azul, dos mujeres soplando como cariótidas al centro del tablero. Y te digo, además las letras de Morde en color pastel. Ideal. Ideal, ideal. El modelo está descatalogado. Oh. Lo sentimos. En 2010 hubo una gran polémica porque es que además que era un poquito sexista el tema. Entonces lo dejaron ahí. Pero como vemos, una historia preciosa de la Ouija. Bueno, pues era la historia de la tabla Ouija contada con la peculiar forma que nos lo ha narrado hoy. Vamos a quitarle nuestro compañero Pedro, es que cierto, le ha quitado mucho hierro al asunto. Sí, porque, hombre, a ver, ya que el tema ha dado lugar a muchos sucesos macabros en la historia, vamos a quitarle un poco de hierro. O sea, a ver, que está bien tomarse las cosas en serio, pero siempre hay que darle un toque de humor a las cosas, porque es cierto que no es más, como tú dices muchas veces, que aplicar la psicología o la subjetividad a algo, con lo cual, tómalo como lo que es, simplemente un medio de transcomunicación. La historia negra, como decimos, viene de 1983, del exorcismo. Y muchas veces es simplemente un juego. Efectivamente. Es simplemente un juego. Pues vamos a pasar al siguiente juego. En este caso, el que nos va a comentar nuestra compañera Belén, que nos va a hablar de Charlie. Estás escuchando Voces del Misterio. Vamos a seguir, como ha dicho José Manuel, pues con un nuevo juego, y en el estreno de Belén, en Voces del Misterio, nos vas a hablar del Charlie, ¿no? Sí, de Charlie. Yo creo que es el juego más moderno que hay aquí, que se va a contar en la mesa, porque no creo que haya ningún juego que tenga un challenge en internet. Pues no, la verdad es que no, en principio no, luego, no sé, igual sacamos alguno que sí, pero es cierto que el Charlie ha estado, bueno, creo que fue el año pasado cuando estuvo tan sumamente de moda y salió en todas partes, como de hecho hasta los noticiarios de Antena 3, yo decía, ¿qué hace esto? Sí, 2015-2016, ahora te cuento. Abriendo noticiarios de Antena 3, Dios mío, he vivido un juego de transcomunicación con lápices, en fin. Sí, fue algo viral. Bueno, de todas maneras, yo investigando para el juego, la verdad es que me ha hecho mucha gracia, porque recuerdo cuando yo era pequeña, se jugaba en el patio del recreo a un juego de carta, en el cual debías de hacer una serie de preguntas, y dependiendo de la carta que sacase, la respuesta pues era sí o no, ¿no?, a la pregunta. Uh-huh. Lo jugábamos a escondidas. La verdad es que no sé si éramos conscientes de con quién hablábamos, pero parece que no éramos los únicos en usarlo. Yo juego también a ese juego. ¿Sí? Con las cartas, yo creo. Además, como decía antes Leo, como le he dicho ya a ella, en el instituto hemos hecho tantas locuras, tantas burradas, que está también un poco para eso, para experimentar con ciertas cosas. Te llega el típico de, pues sabes que haciendo este juego de cartas vas a hablar, y tú, Pánfilo, te lo crees, las tiras y te crees encima que estás diciendo sí o no. Claro, que las preguntas son tan sumamente inocentes o absurdas. Las preguntas eran tontísimas, y la verdad es que también tienen relación con lo que ha dicho Leo de si eran bastos o si eran espadas, era no, y si era copa, si era oro, es que era sí. La típica pregunta es, ¿le gusto a...? No, ¿de nombres? ¿Le gusto a X? Sí, ay, qué, ay, bien, ay, qué bien. Ay, qué bonito. Y lo repetías una y otra vez, sí, para ver que, si era así. Hasta que salía que no, hasta que salía que no, dice, bueno, me quedo con las anteriores tiradas. Ya está. Y si te salía que no la primera, al mejor de tres. Ya está. Exacto, bueno, pues este juego, el juego del sí o no, en algún momento de estos últimos años se mezcló con el juego de la copa. El juego de la copa, que es otra variante, como como saben, sí, como sabemos nosotros, de la Ouija. Es decir, es lo que he dicho yo antes, vuelvo a decir, hablando un poco jocosamente del juego de la Ouija. El juego de la copa es una variante que no hace falta ni siquiera el tablero, que simplemente poner en círculo las letras del abecedario, una copa en medio, que se puede utilizar también en el tablero Ouija, y la copa pues empieza a moverse por las determinadas, claro, letras. El prácticamente era quitarle el máster y ponerle una copa. Sí, exacto. Para, prácticamente, sí, no era otra cosa que quitar el máster del clásico triángulo con el visor central y poner un vaso, una copa. De hecho, era porque había mucha gente, no había poner bien por el visor, y dice, pues una copa que tiene más ancho de es que además visor, este juego se podía escribir en una hoja de papel, se podría hacer en el suelo, teniendo arena, lo escribías, claro, y lo hacías. O sea, que se podía hacer en cualquier sitio. Vale, pues en los últimos años se ha ido mezclando este juego del sí y el no con el juego de la copa, ¿vale? Y ha dado lugar al Charlie Charlie o el juego del lapicero, como se conoce comúnmente en Sudamérica, ¿no? La práctica se extendió con rapidez en los recreos de los colegios. Bueno, como todos estos juegos, ¿no? Sí. Y así se constató en abril de 2015, cuando en una cadena de televisión en la provincia de Hato Mayor, en República Dominicana, publicó la noticia con tono un poco alarmista de un juego satánico similar a la Ouija que se jugaba en los recreos de los colegios. ¿Cómo, perdóname, cómo pasa el tiempo? Yo me diría que el año pasado es en abril de 2015, hace dos, sí, años y pico. Sí, exacto. Madre cuando mía. Tú me has dicho, ah, fue el año pasado, yo digo, no, ya estábamos casi 2018. Pero decía que todos los juegos estos, todos, en el momento lo asemejan con Satán. Todos. Todos. Hombre, a ver, es que también es lo que vende, es lo que decíamos antes, o sea, la Ouija y todos los juegos esotéricos que hoy ahora mismo realmente antes se utilizaban, ya en serio, en Roma, en Grecia, en Egipto, como una forma de hablar con los dioses, con el más allá, pero entendiendo con el más allá eso como algo más, y sin embargo a partir de las películas de terror, sobre todo las películas de terror, porque es verdad que una imagen vale más que mil palabras, y Hollywood, igual que ha hecho mucho bien a muchas cosas, ha hecho mucho mal a otras, pues está claro que Hollywood lo ha utilizado en su beneficio, igual que, por ejemplo, lo hicieron Kennar, Full, los hermanos Parker, para ganar dinero. Entonces, está claro que si tú pones la Ouija o pones cualquier tipo de transcomunicación en una película orientada, no sé, a una comedia, no vende tanto como una película orientada al terror, porque el terror realmente vende. Pero es cierto, es verdad, que aunque nosotros cuando éramos pequeños nos poníamos a pensar que, no un angelito, pero algún espíritu bueno nos decía si nos íbamos a sacar buenas notas o no íbamos a sacar buenas notas, directamente se ha relacionado todo este juego con el demonio. Claro, pero por eso, porque a partir del Exorcista, es que creo que hay dos películas que cambian el concepto de todos los sistemas de transcomunicación. Uno es El Exorcista y otro es Al final de la escalera. Sí. Al final de la escalera se ve todo, además de eso hemos hablado ya en este programa y en plan serio. Y de hecho hablé yo de esa película, en plan serio, no como antes, sí, de la Ouija. Sí, el cine normalmente me suele tocar a mí en este programa. Salen todos los tipos de transcomunicación. Sale el sistema del lápiz, que la medium se queda con un lápiz y empieza a poner, ayúdame, yo soy, yo soy. Además, tengo entendido que no te puedo poner piezas en películas o en realidad, pero sí se ha utilizado los medium para hacer el sistema de escritura. Y ha dado hasta nombres de asesinos. Sí, sí, sí. El caso... Sí. Es que ha habido medios... Creo recordar que ha sido hasta casos reales de la policía. No, a ver, es que el final de la escalera está basado en un hecho real. Y el final de la escalera, igual que el exorcista, está basado en un hecho real, pero es que ha habido medium que han sido contratadas por policías, pero americanas... No me gusta hablar mucho de Hollywood. Quiero decir, porque en Hollywood se inventan muchísimas cosas. Sí, sí. Pero en Expediente Warren también sale eso. Uh-huh. A ver, es que... toda leyenda, toda película tiene un pozo de verdad. Sí. Está claro que Expediente Warren, por ejemplo... Está basado en sí, hechos reales. Es que, de hecho, los Warren ni siquiera estuvieron en la casa que sale en Expediente Warren. O sea, pasaron por allí y, de hecho, la muñeca la tienen ellos en su almacén o en su museo de Connecticut, creo que es, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Pero que ellos no estudiaron nunca el caso Anabel. Es decir, ellos van luego y le dicen, mira, llévate esto, y la muñeca te la quedas tú y eso la queda. Pero ellos no estudian realmente el caso de... A nosotros es curioso que en los comentarios de los vídeos en YouTube, los vídeos que colgamos de nuestras investigaciones, nos habla cuando hemos colgado alguna investigación, algún capítulo que hemos hecho la Ouija en esa investigación, hay muchísima gente que se echa las manos a la cabeza. Pero ¿cómo os atrevéis? Que eso es mortal, que eso... Y yo siempre digo lo mismo. Bueno, ¿qué diferencia hay de la parte que has visto de la sesión de Ouija a la parte que has visto de la sesión con la Spirit Box? Ninguna. Lo mismo. Es otra manera más de transcomunicación. Un sistema de... Lo que pasa es que digo, es como antes ha dicho nuestra compañera Belén. Y tú, Hollywood está haciendo muchísimo daño al mundo del misterio. Por eso yo he intentado también un poco desmitificar lo que es el juego de los juegos místicos y malditos, la Ouija, a ver, que es simplemente un sistema de transcomunicación como Charlie, como las runas, como la baraja, como el tarot, y todos bien utilizados pueden servir bien en una investigación o para una comunicación de una persona que realmente llegue un día, haga eso y comunique con alguien. Ahora, utilizado mal, cualquier juego, incluso el que ha dicho Belén de la baraja en el patio con dos cartas, la runa, el tarot, la Ouija, cualquier persona que no tenga una mentalidad fuerte o no tenga una experiencia previa o un conocimiento mal utilizado, pues evidentemente puede llevar a cometer a la locura, a tener trastornos mentales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, le pongo el mismo ejemplo a la gente. A ver, tú puedes jugar con la química y explotar el salón de tu casa. Cheminova, por favor. Claro. O puedes saber química y hacerlo bien, claro. y conseguir cosas estupendas. Yo lo más que hice en el Cheminova fue pasteurizar la leche. Y lo dicen, te va a beber eso. Digo, pues sí, ¿por qué no? Y además, vamos a ver. ¿Qué lavabo español de los años 80 no ha terminado azul con el Cheminova? Es que, vamos a ver, si no había un lavabo azul de Cheminova, pero bueno, vamos bueno, así con el Charlie. Bueno, vamos a continuar. Sí. Bueno, Charlie, se le llegó a denominar la Ouija de los pobres. Ya sabes por qué, ¿no? Qué pena, de verdad. No se necesitaba tablero, cualquiera podía usarlo, así que se le denominaba eso, así. Bueno, esta noticia fue la noticia de que hemos hablado antes de República Dominicana. Fue tan jugosa que comenzó a extenderse primero por todos los países hispanohablantes y después por el resto del mundo. Se empezó a popularizar también en redes sociales con el hashtag CharlieCharlieChallenge, el cual llega a usarse por más de 2 millones de personas en menos de 24 horas. Es que fíjate lo que he dicho antes. Si en el año 67 se venden 2 millones de tableros Ouija, solamente en un día... Lo que son las redes, el Charlie lo ve 2 millones de personas. Es decir, en un año vendes 2 millones de tableros. En un día, pero 2 millones de personas con el hashtag CharlieCharlieChallenge era gente haciendo esta Ouija para pobres. Por eso te digo que en un solo día consigue internet con esa Ouija para pobres hacer lo que tardó un año entero. Claro. Parker Brothers. Exacto. Sí, 2 millones de personas jugando a Charlie a la misma vez con un hashtag. O sea, es una auténtica locura. Bueno, aparte de este fenómeno que parece simplemente un fenómeno de internet, ¿no? Sí, porque además seguro que por un fenómeno de internet que sea, algún tipo de consecuencia más tendría porque era algo que fue súper recurrente en el año 2015. Sí, la verdad es que sí. Pronto comenzaron a publicarse por internet noticias de chicos afectados por jugar al Charlie. No fueron uno, ni dos, ni tres, sino centenares que fueron atendidos por traumas psicológicos como insomnio, pesadilla, derivado de su participación en el juego. Sí, pero nadie habla de que yo tenía pesadilla con el Tetris y me encomiendo la ficha, que seguro que nos ha pasado todo con el Game Boy, que yo soñaba con la ficha. Que la sugestión juega un papel aquí súper importante y es como las noticias estas que cuelgan normalmente, bueno, por nombrarlo, en Facebook, de tantos niños de una escuela en Bogotá, en quedan afectados porque habían hecho la Ouija en el patio y se vuelven locos vomitando. Hay gente muy aprensiva. Y te quedas pensando y dices, bueno, pero es que, es que la sugestión llega, el cerebro humano llega a límites insospechados. Y yo creo que es una barbaridad. Si existen los embarazos psicológicos, exacto. Esto... Totalmente. No quiero comparar, pero básicamente es igual. No, que aparte, es que lo que estábamos hablando antes, un elemento como este, como tú dices, la Ouija para los pobres, en manos de niños de 7 años... dependiendo de lo que preguntes, y el problema es también lo que he dicho antes, es decir, nosotros en nuestra época, pues lo que preguntamos a las cartas era, ¿le gustó a no sé cuánto? ¿Qué problema va a poner el profesor no sé cuánto en matemática? Pero es que ahora mismo, el problema es que ahora mismo los niños de 3 años tienen tal acceso a información que no deberían de tener, que preguntan cosas que no deberían de preguntar y saber cosas que no deberían de saber. ¿Qué es el problema? Lo que me ha chocado es descubrir que no eran niños solo de 8 años, sino hasta 17 años. Bueno, esto ya... Ingresaron en el hospital afectados psicológicamente, ¿vale? Estos niños tenían pánico a dormir solos y no querían volver más al colegio en donde habían practicado el juego. Esto bueno, me puede ser una excusa. Eso no vuelvo al colegio. Eso es una excusa. No más que el colegio me da miedo. Dice, pues te cambia otro. Bueno, vuelvo al mío, no te preocupes. Bueno, vale, lo de los niños, pues puede ser cosa de niños. Pero es que los adultos, pues también se vieron afectados y en algunos colegios se estableció un protocolo de actuación en el que los docentes debían atender las aulas vacías, tanto en recreo como en hora en la que la clase abandonase el aula para estar en otro lugar. Porque precisamente los niños que realizaban estos juegos buscaban aulas vacías en horas escolares. Claro, a ver, lógicamente lo prohibiría, sería conocido. Bueno, ¿en qué consiste el juego? Porque, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se hace con los lápices que provoca tantos ingresos en hospitales? Porque por lo que yo vi en las noticias no era más que un lápiz que se movía. Sí, exacto. Un folio partido en cuatro partes, ¿no? Lo voy a explicar. A ver, el juego consiste en trazar una cruz en una hoja de papel, dividiendo así el papel en cuatro partes. En los dos rectángulos superiores se escribe sí y no, y en los inferiores no y sí, respectivamente. ¿Vale? Encima del papel se colocan dos lápices en cruz, de modo que el de arriba esté equilibrado y no llegue a tocar el papel, obviamente. Ambos lápices deben coincidir con las líneas en cruz que se trazaron previamente en el papel. ¿Vale? El juego comienza preguntando, Charlie, ¿estás ahí? Y si el lápiz se mueve, quiere decir que el ente, el espíritu, el fantasma, está allí. Y si no se mueve, pues evidentemente... Hay que esperar. Prueba otro día. Ay, como el de la Ouija. Échale paciencia y no... Exacto. Efectivamente, sí. Que hay que esperar un poquito. A ver, que a lo mejor la entidad pues está haciendo... ¿Sabes? Tiene que llegar. Tiene está que llegar, ocupado, está haciendo otras cosas. Claro. Está... ¿Sabes? Exacto, bueno... Entonces, cuando el lápiz se mueve, podemos empezar la ronda de preguntas en la que Charlie irá respondiendo a modo de oráculo. El ente responderá a las preguntas desplazando el lápiz hacia las casillas sí o no, según corresponda. También se puede jugar a Charlie, es otra manera, ¿vale?, que he encontrado, con dos monedas. Esta es muy graciosa y yo sé que Pedro va a decir algo, déjame explicarla. Se tiran dos monedas, ¿vale? Si sale en las dos caras, significa que Charlie te está diciendo que sí. Si sale en las dos cruz, significa que Charlie te está diciendo que no. Yo que estaba pensando otro juego, pero con una botella, pero bueno. Espera. Bueno, ¿y si sale cara y cruz? Eso. Pues significa tal vez. Que Charlie está diciendo tal vez. Puede ser. Tampoco que Charlie lo vaya a saber. Qué barbaridad, pobre, de verdad. Lo que dan las mentes aburridas, ¿eh? Ya te digo. Pero es que, en fin, es que en el colegio es verdad que se da por mucho. Bueno, en cuanto al transcurso del juego, se dice, es similar a la Ouija, ¿vale? Se dice que se le pueden hacer preguntas variadas, como consejos en relaciones amorosas o preguntas banales. Lo típico. Sí. Pero en ningún caso reírse o burlarse del espíritu, pues esto podría tener consecuencias fatales. Yo en el colegio jugaba al colegio de la suerte y estas cosas. Anda, que es mentira. Ahora, es que vamos a ver. Charlie, yo es que yo, en mis tiempos no, jugábamos esto, que era más entretenido. Me ha reconocido que jugabas a lo de las cartas. Básicamente esto es más elaborado, pero es lo mismo. Sí, pues y daba menos miedo. Pero yo jugaba al póker también. Me daba más miedo cuando iba de faro, sí que daba miedo. Yo la verdad que, bueno, ya yo creo que ya con los años que ha hecho... judicialmente estaré fuera de peligro. Depende. Los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca. Yo empecé haciendo la Ouija en la famosa casa del doctor Ouija. Wow. En aquí en Nervión. Ya hoy está rehabilitada y ocupada en un edificio de la Junta de Andalucía. Sí, pero vamos. Esto estaba, a ver, era toda una experiencia y la adrenalina se te ponía por las nubes porque estaba a escasos 15 metros de la comisaría de policía de Nervión. Sí. Con un policía que estaba siempre 24 horas en la puerta de la comisaría. Quiere decir que tenías que aprovechar que ese policía fuera a beber o al servicio o algo para saltar la valla y no te digo nada, las horas que nos pegamos haciendo unos remolón, que el policía yo creo que se metía para adentro para decir, los voy a dejar que te tarten ya que van a coger frío. Vamos a dejar lo que salga. No, a ver, pero también es cierto que tú dices que está la Junta de Andalucía. Parece que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos tienen un radar y dice, vamos a contratar una medium para que nos digan qué edificio tenemos que contratar. Exacto. Madre sí. mía, es que de verdad. Yo creo que esta casa, por la fama que cogió de lo que supuestamente hacía el dueño con las personas que estaban allí ingresadas, y cogió tal fama que yo creo que eso, Caserón se quedó abandonado y no se ha vuelto a vender. Yo creo que eso lo ha expropiado directamente... Pero la Junta está queda con el terreno. Decidme, o sea, que eso se venga así a la mente de momento. No, algún edificio de la Junta o del Ayuntamiento de Sevilla que nos diga, están cantados. Es que no hay ni uno, ¿eh? Pero ni uno. Es que... Me ha dicho, algunos lo han tenido que comprar y dejarlo abandonado, como por ejemplo, un centro de salud, que por el centro, no voy a decir el sitio, que yo estaba parado en la puerta y se escucha como las camillas se mueven a toda pastilla por dentro y te dice, guarda, no, no, si es que no hay nadie dentro, no hay nadie dentro, si parece que están haciendo una mudanza. Sí, sí, sí, en una de las rutas de José Manuel, pero está parado dentro y quedas todo el mundo mirando y dice, pero eso es verdad. O sea, es impresionante, lo escucha desde fuera. Bueno, sí, sí. A ver, voy a centrarme. Vamos a centrarnos. O sea, tú me has dicho antes, y es cierto, sí, que el Charlie Charlie comienza con un movimiento viral que se extiende por todo el mundo. Pero, ¿su origen cuál es? Porque todo el mundo lo conocemos a raíz de las noticias de Antena 3. Sí, el origen también te vas a reír un poquito. Sí, seguro. Bueno, en uno de los vídeos que se popularizaron sobre el juego, parece ser que aparecen dos chicos hablando con acento mexicano, explicando el juego. Así que quizás por ello se cree que su origen se encuentra en México. Pero no es el de yo volé y él me hizo volar, por eso ese no es, ¿no? No, no, ese no es. Vale, vale. Es otro. Bueno, aparte hay numerosos tweets y artículos por internet que así lo afirman, que se originó en México. Eso sí, sin añadir ninguna prueba de ello. Sí, bueno, eso solo, lo juro que fue allí. Yo creo que, yo creo que ese juego se inventó en estas historias de clases largas, que el profesor está allí, de las clases nuevas de ahora, que a 20 metros de ti explicando, tú estás aburrido, monta un lápiz, lo harto de uno de otro, y empieza a darle vuelta y dice, pues si pongo aquí un sí, un no, y me contesta, y algo así, vamos, el porque Charlie, es que... El Charlie Charlie fueron dos agujas de escriba del antiguo Egipto, ya está, te queda muy bonito todo Egipto. Yo después voy a decir mi teoría, ¿vale? Vale, vale. Vale, bueno, otro indicio, entre comillas, de que su origen es mexicano es la gran cantidad de fotos en internet con la imagen de una famosa cerveza mexicana de fondo. También se ha usado, y esto vaya rey... Desesperado. No voy a decir cuál es. Desperado, que lo tengo que decir. Hombre. Desperado es francesa. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo, es que a mí no me gusta la cerveza. Tengo que confesarlo, que bueno, soy un sevillano raro. No me lo gusta gracioso la cerveza. Es que ha habido hasta imágenes en las que se aparecían las dos cervezas haciendo como de lápices. Para el juego de la botella, ve cómo al final vamos a lo... Si al final tú terminas lo mismo, si al final darle vuelta a lo mismo, para nada. Si es que se quedaron sin gente y dice, vamos a jugar Charlie Charlie, venga, lo tuyo, porque tú y yo no vamos a hacer juego a la botella, así que contesta sí o no, ya está. Bueno, como podéis observar, ningún dato es completamente fiable ni confiable, la no, verdad. La verdad es que no. Entonces, tú has hablado de que Charlie podría convertirse en un espíritu diabólico, pero ¿quién era Charlie? ¿Que era una persona real o...? Es que yo digo, el nombre es lo que menos miedo da. Exacto. Porque todos los juegos hechos, que si Ouija, Verónica, todos son juegos que, digamos, nombres que dice, bueno... Pero Charlie Charlie, es que te quedas mirando y dices, Charlie Charlie, de verdad, un juego... De verdad, yo lo siento, yo soy muy friki, a mí me recuerda a Los Ángeles de Charlie, y Charlie no salía nunca, y yo lo siento, la vez que vi Charlie Charlie, a mí era Farrah Fawcett, o sea, yo veía la cara de Farrah Fawcett y no puede ser, pero bueno. Tienes que actualizarte un poquito, ¿eh? Bueno, podría decir Drew Barrymore, pero es que se me ha venido ahora la serie, o Cameron Díaz. Bueno, voy a hablarte un poquito de quién era Charlie, ¿no? Sobre su historia, algunos dicen que era un niño de 12 años, cuya madre, esta es la que más me ha gustado, cuya madre lo mató quemándolo vivo. Joder, la madre también. Esta, la verdad es que me ha gustado. A lo bonzo, venga, vamos. Sí, se volvió loca, la encerró en el cuarto. Hombre, y lo quemó. Hombre, un hermano estaba así, la quemó. Perdóname que yo te diga. Yo muchas madres que digan, te voy a quemar, no, todavía no conozco, pero bueno. Bueno, otra teoría, que esta no me ha gustado mucho, pero bueno, también tiene su qué. Dice que un chico mexicano de 14 años murió en extrañas condiciones al visitar con unos amigos la casa abandonada de un gobernador español. Siempre tirando al capitalismo, de verdad, siempre tirándolo a los españoles. Bueno, para volver a la vida hizo un pacto con el diablo, al que le sirve y le consigue almas. Esto como motorista, como el motorista fantasma, pero en plan... Ay, Dios mío. Y otros dirán que es el demonio. El demonio, porque claro, pero no. Lo han visto... Salen vídeos diciendo, hemos visto al demonio mientras hacíamos el juego. Sí, ríete. Total. Que la verdad es que... Se había harta de cerveza mexicana antes de hacer juego para ver al demonio salir, es que... y ponerse a jugar con ellos. Yo me he puesto a investigar a ver si existe algún demonio en México que se llame Charlie, pero la verdad, existen referencias a demonios que vienen del Nehaut. ¿Sabéis lo que es? Yo no. Bueno, digamos que es mitología azteca, ¿no? Uh-huh. Y dentro del folclore y la mitología mexicana existen varios nombres impronunciables de demonios mexicanos, pero ninguno se llama Charlie, la verdad. Aparte, Charlie, muy mexicano, no que suene, la verdad, pero bueno. Bueno, En realidad es posible, y esta es la teoría, yo creo que es la más acertada, que si esta historia estuviese relacionada con México, digamos así, le daría un toque exótico que era necesario para que se volviese viral en Estados Unidos. Uh-huh. Si se volvía viral en Estados Unidos, a partir de ahí pues se extendía por el mundo. Uh-huh. Pero, a ver, ¿realmente se podría barajar la posibilidad de que existiese una necesidad imperiosa de que esto se extendiera? A ver, digamos que existe una de las posibilidades, podría ser que simplemente fuese un tipo de creepypasta. ¿Sabéis lo que es la creepypasta? Me imagino, ¿no? Sí, yo me imagino sí. Que sí. Uh-huh. Del tipo de Slenderman. De esta forma, para las personas que no lo sepan, ¿qué es una creepypasta? Bueno, un tipo de leyenda urbana, ¿no? Uh-huh. Que se extiende por internet y cuyo único objetivo es inquietar al público, intentando que se extienda cuanto más mejor, digámoslo, o sea, así. Que es un producto de marketing, por así decirlo, ¿no? Sí. Uh-huh. Vamos, todo el mundo conoce la historia de Slenderman, ¿no? Sí, Slenderman es el... Pero esto como las historias que han sacado, la de los payasos asesinos y... Joder, pero los payasos asesinos sí que tiene su base en It. Sí, pero digo de las leyendas no, de esto... No, que tiene razón, sí. Es como, yo es que, verá, da la casualidad que sigo un par de páginas. Sí. Y es que me ha sonado cuando ya he dicho el nombre, lo de Creepypasta. Sí. Y sacaron varios vídeos de los nuevos estos que sacaron aquí en España, sí. Que sale en nombre del pueblo y en la entrada el payaso asesino como si estuviera esperando a la gente que va a pasar por allí. Yo lo vi y son grupos de chavales que se dedican a, bueno, yo me hago esa foto, la cuelgo en internet y ahí se queda. Yo ya no vuelvo a vestirme más de payaso, pero la gente del pueblo que van ahí al pueblo se quedan con la cosa de que, bueno, estará. Que yo vi una foto de un payaso en el cartel del pueblo de mi padre. Digo, tú sabes que me voy a cenar Navidad a casa de los abuelos, ¿no? Me voy a decir pueblo que tampoco es plan, ¿verdad? Y mi padre, digo, papá, tú sabes a los abuelos que los va a ver, ¿no? Pero es que es verdad, que son grupos que se dedican a criar esos bulos, a criar esas leyendas urbanas. El objetivo de esta gente, pues uh-huh. Simplemente yo creo que es más bien un experimento sociológico de ver... Como pues, de hermano, sí. Sí. Algo así, como en cuánto tiempo, a cuánta gente llega la historia, básicamente. O sea, que es un producto de marketing, realmente. Producto de marketing, sí. Hombre, y no. A ver, quien tiene una página, quien sí, tiene una claro, página web de esto, cobra por la visita. Sí, bueno, sí, tiene esas partes, sí tienes razón. Por eso te digo que si tú lo cuelgas una cosa en YouTube, está claro que a más visitas tengan los youtubers, los tuiteros, yo viven de eso, vamos. Claro. Crear creepypasta de esto te puede hacer... Vamos, que te ganes un dinerito. Bueno, la otra posibilidad, que uh-huh. Es la que a mí yo creo que es la más acertada, para justificar la creación de esta historia, podría ser que fuese una estratagema publicitaria del tipo Proyecto de la Bruja de Blair o Paranormal Activity. ¿Habéis visto las películas? ¿Sabéis uh-huh. Qué pasó? Uh-huh. Sí, sí. En el Proyecto de la Bruja... ¿No? ¿Me lo habéis visto? Yo no lo he dicho nada. En el Proyecto de la Bruja de Blair, ¿vale? Antes de que saliese en los cines esta película, se dijo que se había encontrado una cinta de VHS grabada por estos chicos y sí. Es que estos chicos habían muerto, habían desaparecido en extrañas condiciones en un bosque. Un falso documental, sí. Sí, uh-huh. Y que era un falso documental. En Paranormal Activity se dijo que la cinta correspondía a una casa real, ¿vale? Y gracias a esto, digamos que muchísima gente fue a ver tanto una película como otra, ¿no? Lo gracioso fue que Paranormal Activity y el Proyecto de la Bruja Blair costaron 2 duros. Exacto. Además, es que del Proyecto de la Bruja Blair yo he hablado también en este programa y a los actores no le dijeron nada, simplemente les iban dando instrucciones y los asustaban de verdad. Es decir, ellos no saben lo que pasaba, ellos les contaron que iban a hacer una grabación, le contaron que en ese bosque había muerto personas por el espíritu de una bruja. Y, o sea, realmente el miedo que sienten los actores es real. Es decir, ellos viven eso. Pero claro, evidentemente los actores pues estaban vivos, eran actores... Luego, la verdad es que no han tenido mucho éxito, ni los directores tampoco, pero vamos, que todo lo que les pasa... La peli fue original. Sí, sí, muy original. Yo la verdad es que tengo que reconocer que no la he visto. No la he visto. Empecé a verla, me mareé, y esto ni Dios que lo vea. Mueve más la cámara que yo fui a ver Transformers. O sea, no fui capaz. Vamos, yo de hecho sé de gente que salió vomitando de la película. Pero, sí, pero no por el gore. Pues por el efecto que da la cámara. Por el movimiento de la cámara, porque es una cámara real, que además las cámaras reales no dan la calidad de alta definición que puede una cámara de cinemascope, no sé cuánto. Entonces... O sea, era como ver un vídeo casero moviéndose a toda pastilla, chillando, y había gente otra que película yo sé que muy parecida es la de la saga de Red. Red. La que está grabada sí, en el bloque no, de... Sí, pero Red tiene partes y tiene partes que están grabadas en cámara en mano y tiene otras partes que están muy bien hechas. O sea, Jaume Balagueró en esa película se gastó una pasta, eran actores profesionales, sabían a lo que iban, de hecho se grabó, o sea, se grabó en una coherencia de cine. No, lo otro era meter a tres personas en un bosque y ya la empieza a correr por ahí y ya te diré lo que vas haciendo. Las instrucciones, de hecho, se las dejaban en vísceras de animales por la mañana. Una auténtica locura, vamos. Bueno, te voy a contar sí. Porque creo que esa versión o esa hipótesis sería la más acertada. Sí, ¿no? Porque además creo que sacaron películas después basadas o que salían... Sí, a ver, es curioso el hecho de que después de que todo este movimiento, el canal de YouTube de Warner Bros. Publicase un nuevo tráiler para la película de terror La Orca. ¿Habéis visto La Orca? El caso ¿no? que me suena. Bueno, pues una peli de terror. En la película se menciona Charlie. Y fíjate qué coincidencia, se había vuelto viral la noche anterior al estreno del tráiler. Uy, qué casualidad. Fíjate. Yo pienso que Warner Bros., a ver, no confirmo nada, pero está claro que o se dieron mucha prisa en hacer una película sobre este movimiento, sí, o todo esto resultó ser una coincidencia bastante rentable. Una casualidad, ya te digo. Claro. Sí, por supuesto. Pero también es cierto que has mencionado que los hospitales, o sea, que varios jóvenes tuvieron que ser atendidos en los hospitales. Y esto ya sí que no es un producto de marketing. No, pero es cierto, como antes lo hemos mencionado, que en cualquier caso, todos los jóvenes que sufrieron de ataques de pánico y terror podrían simplemente haber sentido los síntomas de una posesión por estar tremendamente influenciados por el grupo. Claro. O sí. Por la situación. Claro. Simplemente. Sí. Porque realmente... Los estados documentados simplemente fueron de pánico. Todo lo que se habló en internet, claro, luego de muertes, arañazos, todo eso realmente no llegó a estar documentado en un hospital. En el hospital solo se habló de estados de pánico. Claro, date cuenta que cuando éramos más chicos veía una película de terror y el fantasma, el monstruo, el protagonista de la película de terror, el malo, como se podría decir, ese era el que te iba a coger a ti esa noche. Mira, si te ya digo... Ya te influenciabas tanto que si llegabas a un pelín más, lo veías entrar en el cuarto tuyo. Influenciarte. Hay una película de John Carpenter que se llama El tren del terror, que es de dos parejas que se meten en un tren de la bruja típico de lo que ponen en la feria 3 todos los años, que resulta que ven un asesinato cuando están en uno de los pasillos y solamente sale uno de los cuatro del sitio. Yo me monté en Pasajer Terror, pero en Pasajer Terror, no solamente en España, sino fuera de España, que yo me da por ahí, me voy al Pasajer Terror. He entrado con vosotros en sitio y tú dices, yo voy a entrar enseguida. Yo entro en el tren de la bruja, de la feria, y eso doy fe, personas han contado conmigo. El folio que tengo aquí delante tiene más color que yo. Yo lo vi con 5 años y yo estoy, o sea, pero que me aterroriza, o sea, es algo que me sugestionó de tal forma que yo no puedo entrar en un cacharro de esto y fíjate que... Hay varias películas de cine de atracciones de que se quedan paradas por la mitad y la clásica familia de asesino con niños... A mí me preguntan que tú entras en el hospital, está abandonado y no tienes que entrar a un sitio, esto es un muñeco con una luz, digo, ¿qué me da? O sea, que sí, no, bueno, que es superior a mi fuerza, ¿verdad? Bueno. Me pongo, pero blanco, de hecho, es que me siento con alguien y digo, escúchame, no te separes, déjame que te... Es increíble. Déjame que te abrace. No, lo que es la sujeción, fíjate. En fin, que me conozca y dice que tú de verdad... Bueno, yo lo que pienso, es mi opinión personal, científicamente se ha constatado ya que un grupo de personas encerradas en un mismo entorno pueden manifestar síntomas de una misma enfermedad, aunque no la hayan contraído. Histeria colectiva. Sí, ¿no podría suceder algo similar con este movimiento que se ha extendido mundialmente? Totalmente. Pues sí, además parece que la clave del furor en Charlie es que en ningún momento los participantes tocan los lápices, que es lo gracioso. Eso sí es verdad. Claro, lo que hace incluso que el juego tenga una credibilidad mayor, porque en la Ouija todos están tocando, es decir, ¿pero se puede manipular? A ver, no del todo. La explicación del movimiento del lápiz es incluso mucho más fácil de explicar que los síntomas de las personas, porque al fin y al cabo un síntoma de una persona puede pasar que haya contraído una enfermedad o que sea por posesión, lo que sea, pero la explicación del lápiz es mucho más fácil. Vamos a ver, si colocas dos lápices en esa posición, aunque no vayas a juzgar, ¿vale? No vayas a juzgar, simplemente colocas dos lápices en cruz. Vas a poder comprobar que es fácil que los lápices se muevan, ¿vale? Sí. Fíjate, el lápiz que se encuentra arriba está en una posición equilibrada pero inestable. Es muy difícil, a ojo, hacer coincidir el centro de gravedad del lápiz de arriba en la superficie del de abajo. Claro. Por lo tanto, cualquier mínima variación del entorno, como un cambio de corriente de aire, un temblor en la superficie. La propia respiración. Exacto, incluso. Exacto. Puede hacer que se mueva el lápiz. En algunos casos, yo he visto vídeos que en algunos casos no se mueve, y vale. Y entonces es porque sí ha coincidido su centro de gravedad con la superficie del otro lápiz, ¿vale? O simplemente puede que la superficie de contacto sea bastante amplia, como es el caso de los lápices hexagonales. Todo el mundo ha tenido un lápiz así, así, ¿no? Yo es que la verdad que cuando salió la moda esta, sí me puse a... estuve viendo vídeos en internet. Y sí es verdad que muchos eran de la explicación de por qué se mueve. Y salían, la mayoría, el 90% eran latinos. Y una de las explicaciones que dijeron, que más se me quedó, era que la mina del lápiz, lo que es la punta, lo que va adentro, tenía vetas, claro. Con un imán se puede mover. Que no, claro, tenía vetas como metálicas. Claro. Entonces, sí, al ponerlo uno sobre otro, hacía como función de brújula. Por eso se mueve en distintas formas. No lo sé, la verdad. Si puede llegar a... La verdad es que tanta cantidad en una mina, no lo sé yo. Bueno, pero con puede ser una teoría más. Sí, pero puesta como tú dices, puesta en cruz y con un punto de apoyo muy pequeño, que esté muy al aire, con la mínima variación que tenga, la mínima tracción que tenga, puede ser que se mueva, como dice Pedro. Yo recuerdo en el colegio que con un imán por debajo de la mesa el lápiz se movía. Sí, eso es verdad. Efectivamente, además todos hemos jugado a hacer el truco del imán de... ¡Se mueve! Claro, a donde yo voy. Bueno, sin duda, como en todos los intentos de conexiones con el más allá, existe una versión científica que se opone, bueno, pues a toda posibilidad de que el suceso pueda ser real o veraz, ¿no? Personalmente, a ver, yo creo que fue una buena estrategia de marketing que se le fue de la mano a Warner Bros. Pero sinceramente, yo no he tenido el valor de intentarlo todavía, por si acaso. ¿Y vosotros lo probaríais? Pues seguro que sí. A mí no me ha dado por palo. Mira que he visto hasta vídeos y todo, pero no me ha dado por... Es que lo veo... ¿sí? Hombre, es muy básico, pero sí. ¿Por qué no? Hombre, miedo a probarlo, la verdad es que no sé. Hemos probado cosas más fuertes. Y hasta la Spirit, yo solo en casa, montones de tiempo. Y en mi casa no, por si acaso. No vaya a ser que hable alguien que yo no quiero que hable, déjalo. ¿Y vosotros pensáis que podría tener cierta veracidad? Yo creo que no. Yo no lo creo. Yo tampoco lo creo. Pues Belén, muchísimas gracias y bienvenida al equipo de Voces del Misterio. Gracias a ti. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Y Carmen, vamos a terminar contigo también con otro juego. Pues sí. Que es el juego de Hipatia o juego del libro. Exacto. Si se dice lo que es el juego de Hipatia o Hipatia, yo creo que muchos de los oyentes y nosotros mismos yo no lo conocía. No, si tú me dices juego de Hipatia, no, mira que el juego del libro sí que es verdad. Pero creo que la pregunta que tenemos que hacernos sobre Hipatia o el juego del libro es, ¿quién es Baldor? Pues mira, Aurelio Ángel Baldor de la Vega nace un 22 de octubre de 1906 en La Habana, Cuba, y fallece un 2 de abril de 1978 en Miami. Hay que hablar de este señor porque la verdad es que es el personaje principal de este juego, o por lo menos el que nos va a indicar o nos va a ayudar a conocer un poco este juego. Fue un matemático, fue profesor, escritor y abogado cubano, y el autor del libro Álgebra de Baldor. Fue publicado en 1941 y reeditado en muchísimas ocasiones. El juego de Hipatia, pues, es considerado como el método o el juego de la Ouija. Es muy, muy parecido. La diferencia es que aquí simplemente hay que hacer preguntas que te vaya a contestar un sí o un no. Porque evidentemente aquí solamente hay dos movimientos. Se le puede llamar también hacer la Catalina... O hacer la Verónica. Hacer la Catalina. Sí, o hacer la Verónica. Los nombrecitos de esta noche. Sí, la verdad que... No, la verdad que así o no, estamos hablando también de un sistema similar al Charlie, solo que necesita no de dos lápices, sino de otros elementos. Exacto. Yo he estado intentando tratar de descubrir cuándo y dónde nace este juego, esta práctica, pero me ha sido casi imposible. Lo único que he obtenido son pinceladas del Imperio Romano, o de la Edad Media, donde también se utilizaba lo que era la bibliomancia o la estiquiomancia. Yo teniendo en cuenta que creo que es del 1500 y pico, cuando se utiliza la imprenta, yo en Roma no lo veo salvo que lo utilizan con las tablas de la ley, ¿sabes? ¿Quién sabe? Oye, igual. Con las tablas de la ley. Con piedra, pedrusco. No, sí, bueno, en Roma era muy bestia, pero vamos. A saber. ¿Tú no te acuerdas? Creo que eran Asteri, que eran tablas que tallaban. Exacto. Me lo estoy imaginando algo así. En las 12 pruebas de Asteri, que se meten en el manicomio y empiezan a correr por todo el edificio. Claro, bueno, pues entonces, para los oyentes que no sepan lo que es la bibliomancia, es coger un libro cualquiera, en este caso la Biblia, que de ahí viene su nombre. Uh-huh. Se concentra, ¿no? La persona que quiere o tiene una duda o una pregunta, se concentra, cierra los ojos, sí, y hace mentalmente esa pregunta. Se coge la Biblia, se abre por una página cualquiera y se lee el contenido de esa página y se supone que se adapta al problema que tú tienes y a la pregunta o la duda que tú tienes, ¿no? Uh-huh. La estiquiomancia, pues exactamente parecido o igual, pero se utiliza lo que es un alfiler. Este alfiler te señalaría lo que es el punto, el párrafo en concreto, que te va a dar lo que es la respuesta a tu pregunta. O se supone que era la voluntad de Dios, lo que Dios te iba a proveer para tu futuro, ¿no? Lo utilizaba incluso hasta los santos mártires. Y bueno, pues hoy en día, incluso ese libro de álgebra, el álgebra de Baldor, se utiliza mucho en secundaria de colegios como Perú o en la parte de Sudamérica. Este libro se utiliza, se abre por la página 143, de ahí sí, tiene su nombre, porque en la página 143 habla de una biografía de una filósofa y una matemática llamada Hipatia, quien supuestamente pues tiene la fama en aquel país de que es capaz de hablar con los muertos. O sea, los muertos, los fantasmas, los fallecidos. En aquel país, ahora se lo ha visto, vamos. Pues imagínate. Fíjate, pues además que es la vida de, no me acuerdo el nombre de ella, pero es de no sé qué, de Hipatia. Es la uh-huh. película de... ay, Dios mío, ahora no me acuerdo del director. Amenábar, Alejandro Amenábar, efectivamente. Creía que estabas pensando en los nombres de... No, que va, los actores no. A ver, ella sé quién es, ella sí, es sí. Rachel Weisz, ella es la sí, de la momia, esta casa con Daniel Craig, sí, yo que, en fin. Bueno, seguimos. No sigo hablando de cine, sí, vamos a seguir hablando de Hipatia. De juego, si de no, juego. Me voy. ¿Cómo se realiza? Pues necesitamos tres elementos, lo que es el libro, una tijera y un cordón negro, o una cuerda negra. Si los participantes, los dos o uno de ellos, lleva unos zapatos de cordón, pues se utilizaría ese cordón de los participantes. Hay que unir los pies derechos, la punta de los pies derechos de los dos participantes, y está en esa postura. La verdad que es un poco incómoda, pero bueno. El libro, como yo os digo, se abre por la página 143, aparte de por la filósofa. Uh-huh. Si coges la Biblia, también supuestamente hay que introducir la tijera en esa página, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque la suma de sus elementos, 1, 4 y 3, nos darían 8. Y 8, pues, es el número del infinito, que es con el que es más fácil abrir y cerrar las puertas con el contacto con el más allá. Pues eso se supone. Se coge la tijera, se introduce dentro de este libro y con el cordón vamos pasando por el ojal de la tijera derecho, por ejemplo, el lomo del libro, el ojal izquierdo, el lomo del libro, y así rodeamos varias veces dando vueltas a ese libro. El libro tiene que quedar suspendido en la tijera. Ahora, cada participante tiene que poner su dedo índice justamente debajo del ojal y comenzaría lo que es una serie de preguntas. Antes de eso, hay que hacer una invocación, una frase de invocación. Aquí se supone que tenemos que decir, hay que repetirlo las dos personas que lo están haciendo. Pido permiso a la Santísima Trinidad para comunicarme con el espíritu de. Ahí diríamos el nombre de la persona fallecida con la que queremos contactar. Y en el caso, por ejemplo, que vayamos a un lugar que no conozcamos el nombre del fallecido, pues se diría pues con el espíritu de esta casa. Uh-huh. Con el espíritu que more aquí, por ejemplo. Claro, el que haya sido asesinado. Bueno, pues bien, se sigue diciendo esta frase una y otra vez hasta que supuestamente uno de los miembros o los dos nota un pequeño tirón del libro hacia abajo y ya supuestamente habríamos contactado con esa entidad, ¿no? Uh-huh. Como os he dicho antes, las preguntas simplemente tienen que ser su respuesta sí y no. El sí sería para el sentido de las agujas del reloj y el no sería en sentido contrario. Escuchándote, vaya ritual. Tú date cuenta. Pésimo que hacemos nosotros cada vez que hacemos el libro, porque mira que lo hemos hecho veces. Yo, de hecho, lo tengo con unas gomillas. Tengo un libro de matemática antiguo que encontré por mi casa. Que sepas que así no contactas, Pedro. La Santísima Trinidad, yo no he hablado en mi vida de la Santísima Trinidad. Pues así no contactas, seguro, ¿eh? Tú no lo haces bien. A mí se me movió. A mí también se me movió el libro. Vamos a ver, esto se supone que es como debe de hacerlo. Luego yo, todos hemos participado en ruta, por ejemplo, con David, que David utiliza este método, y creo que David utiliza otro tipo de libro. Tampoco utiliza, yo no lo he visto ni con la Biblia, ni con la... Yo el que he visto a David usando, que lo vi hace tiempo, era uno de deidades egipcias. Yo utilizo uno de matemática. José Manuel, bueno, oye, el álgebra y la matemática, oye, ahí anda. Y Patia, yo sabía que por algo yo había cogido ese libro. Fíjate tú que yo no me había desencaminado. Luego está José Manuel, que lo hicimos el otro día, creo que lleva una Biblia. Juraría que lleva una Biblia. No me he fijado. Creo que llevo una Biblia. Lo suyo es eso, o Biblia o el libro, claro, de Baldo. Es que, si fíjate lo que ha dicho ante Leo, del ritual que hay que hacer para las runas, cuando tú terminas ese ritual, se las piedras las tira tu hombre, por Dios. Y ese libro todavía se sigue usando, ¿eh? En el Perú y en la parte de Sudamérica se utiliza en colegios de secundaria ese libro, vamos, que hoy en día se sigue utilizando. Pero fíjate que es poner al alcance de los niños un libro para que luego tenga un uso distinto. Sí, te llega esta información y ahora pues como tú verás. Como el Charlie, la verdad es que... Además es curioso porque es un sistema que es cierto que si el Charlie es en la ouija de los pobres, esto es la ouija de los pobres pobrísimos. O sea, ¿sabes? Pues tienes que tener dos lápices. Aquí es un libro. Eso te cualquier voy a decir. Cosa, o sea, cualquier cosa tú puedes introducir. Aquí hay que conseguir un libro. Sí, pero bueno, tampoco te vale un periódico. Cualquier, a ver. El mío es más barato. Es simplemente. No, el más barato. Mi sistema es más barato. El más barato de verdad es el juego de la copa. O sea, de todos los sistemas de transcomunicación, y por eso además yo creo que es lo que hemos dicho antes, ya dejando un poco aparte ahora, la Ouija se hizo tan sumamente popular porque era desmitificar o traer al pueblo, que yo eso lo he dicho más de una vez, el hecho de hablar con los espíritus. Eso estaba reservado para los grandes medios. De hecho, tenemos. Houdini intenta hablar con Medium porque quiere hablar con su madre, aunque él sufrió una decepción y luego lo que fue es ir haciendo, dejando en ridículo a los medios, o sea, lo que iba a demostrar que no eran Medium, Conan Doyle, que era muy amigo de él, de hecho además estaban enfrentados en eso porque mientras que Houdini lo que intentaba era tirar por tierra el espiritismo, Conan Doyle sí era un gran defensor del espiritismo. Yo qué sé, hay mil personas, o sea, mil autores y mil literatos y gente. Pero culta. ¿Realmente es bueno acercar al pueblo esos medios? No es que sea bueno, es que el pueblo lo quiere. Es decir, el pueblo cuando ve que las personas, es lo típico, vamos a ver, si tú ves una persona que está usando los coches al principio lo utilizaban porque las personas pudientes. No, pero hombre, el coche, tú aprendes a manejar el coche y vale, pero es la gente no aprende a manejar estas cosas, directamente es que, las usa. Pero es conocimiento, a ver, es conocimiento y el hecho de poder, además lo hemos hablado antes, a partir del quizá de los años 70, 80, incluso 90, es cuando realmente... El tema de enfermedades cae mucho, el tema de guerras, pues bueno, las guerras son como son ahora mismo, pero son teledirigidas. Pero es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hay una gran cantidad de muertes, de pérdidas. Y la gente necesitaba. Claro, necesitas de ese contacto. A ver, volviendo al cine, Ghost no deja de ser un mensaje de una persona que quieres y que tú quieres un último contacto. ¿Vale? Entonces, los medios se servían de eso, de el último mensaje que le quieres dar a alguien. Claro, con tantas personas muertas... Es normal, tantas personas muertas porque a lo largo de los siglos murieron muchas personas en esa guerra. Sí, sí. Pues evidente que había muchas personas que querían contactar, con lo cual el espiritismo se puso en boga, pero por eso, o sea, lo mismo, imagino, Sevilla cuando la gran infección de la peste, murieron 3/4 de la población. Creo, si no me equivoco, igual si hicieron una barbaridad, creo que fueron 60.000, 70.000 personas las que murieron. Esas personas que se quedan aquí tienen tan necesidad de contacto que cualquier charlatán que venga y te diga yo voy a hacer que contactes con... Y a través de esto puedes hablar, exacto, yo creo. Entonces, que todo... Digo, hoy en día no hace falta irnos a esa época, hoy en día hay charlatanes de eso que siguen engañando a la familia. Totalmente. Pero porque por desgracia, a ver, por desgracia o por suerte, como nos dijo en la conferencia de las jornadas que dimos, que estuvimos todos participando, Emilio Carrillo, a mí creo que fue... O sea, esa conferencia nos dejó a todos... Todos. La muerte no existe, con lo cual realmente... por eso te digo que por suerte o por desgracia la muerte existe, la queramos o no. O sea, llámala paso al más allá, llámala como tú quieras, como él decía, simplemente un paso más en la transformación de... Voy a sonar ahora muy tirana, pero ¿se puede dejar ese poder en manos del pueblo? Sí. quiero decir, es que la posibilidad indudablemente, digo el poder. Es que el poder a través, por ejemplo, de estos medios. Es que sí, el problema es que ya entraríamos en otro tema del ministerio. El poder siempre lo ha tenido el pueblo, vamos a ver. En todas las películas, en todas las fábulas, al final realmente el pueblo es más que la clase pudiente. Lo que pasa es que nos dominan a través de ciertos capitales, no sé cuánto, que hace que no nos rebelemos. Pero bueno, estamos entrando en otras vicisitudes, que no se han hecho un programa que es lo que va, que es Juegos Malditos. Lorenzo, creo que también tú has mirado juegos que, aparte de esto, pues son menos conocidos, como si dijéramos algunos. Pues sí, tengo 5 juegos paranormales. Uh-huh. Que tal vez la gente no conozca. Además, casero, ¿eh? Que esto se puede hacer en casa. Estos son ya de... Creo que son, vamos, bajarnos al pueblo llano, como tú dices, típico. Como, por ejemplo, el juego de las 100 velas. A ver. Bueno, pues este juego tiene sus orígenes en el continente asiático. Algunos aseguran que específicamente en Japón. Para realizarlo, se debe contar con 100 velas, como bien dice su nombre, y estar acompañado de al menos 3 personas. Las velas se prenden formando un círculo y cada jugador debe contar una historia de terror hasta llegar a la número 100. Cada vez que termine de contar una historia, se va apagando una vela. Y cuando esto sucede con la última, hay quienes aseguran que se abre una puerta entre el mundo de los espíritus y nuestro mundo. Yo te digo una cosa. Me niego a pensar que alguien lo ha hecho. De Es que esto me lo largo, porque tú me dices a mí 4 o 5 velas, te digo, vale, esto, pero 100 velas, ¿cuánto dura eso? En España. 100 velas, y cada vez más oscurito lo que se va a escuchar, te lo digo sinceramente, son mis ronquillos. Es que me seguro. 100 velas. ¿Tú sabes lo que es eso? En España la dejamos en 10. Hombre, te digo una cosa. O sea, si nosotros que somos ahora mismo 4, se supone que es el número indicado para hacer ese juego. Ponemos 100 velas alrededor de este estudio, apretando en la mesa que tenemos, en la gran mesa que tenemos en este estudio, 100 velas, nos ponemos a contar historias, contamos las 100, y después de apagar las 100 no pasa nada, vamos, hombre, que se aparece el espíritu, después, hombre, que lo saco yo arrastro donde sea, digo, ven para acá, 100 cuentos, 100 velas aguantando aquí, no se presenta nadie. ¿Qué pasó? Por favor. Pueden ser cuentos, microcuentos a lo mejor, ¿no? Microcuento. Salí y me encontré un gato. Fin. Escúchame, que da igual. Venga, vela, asopla vela. 100 microcuentos. ¿Tú sabes lo que son 100 microcuentos? O sea, que como mínimo te pega una hora y media contando cuentos. Sí, es verdad. Y encima, además, seguro que será en plan espiritual, sin cerveza, a quien le guste. Yo ya he dicho que no me gusta la cerveza, pero bueno, algún aditivo. Aquí sería con patatitas fritas. 100 velas. Pero es que, más eso es lo que tú dices, que es una cantidad excesiva. Pero vamos, oye, que si algún oyente se quiere poner con 3 amigos, esté muy aburrido un sábado por la noche, coge 100 velas, enciende su casa, que no salga ardiendo, cuidado, eso, por favor, con esto. Ahora que estamos en época de invierno y demás, y ponerse a apagar velas y luego nos llame, nos dice que ha visto a alguien. Bueno, esto ya es como la famosa película rodada aquí en Sevilla de Siete Vírgenes, que hacían igual, ponían las vírgenes alrededor del espejo con una vela y decías una pregunta, y dice que al apagar la vela veías en el espejo reflejado. Pero son 7, no son 100. A ver, si alguien en casa lo hace, por favor, que lo grabe. Que lo grabe, no, que yo no pienso ver los 100 velos una detrás de otra. No, que grabe el final. Bueno, si se le aparece el espíritu, vale, hay que grabarlo. Vale, la 99 y 100, venga, claro, vale, eso sí. La 100 velas challenge. Venga, perfecto. Sí, vamos. Hombre, nosotros lo usamos en casa, las velas estas chiquititas, sí, bajitas. Sí, no. Vamos, y compramos, la verdad que compramos bolsas en unas grandes superficies muy conocidas. 500, creo que viene. Creo que la última vez eran 500 las que compramos. ¿Puedo tener para 5 juegos? Sí, podemos jugar 5 veces. Da igual. Además, como estamos tú y yo, tenemos que contar 50 historias cada uno. Mira, qué bien. Yo no sé tantas, de verdad. 50 historias, madre mía, ni chistes, ¿sabes? Bueno, escúchame, ahora me voy contando 50 chistes, se presenta el espíritu de chiquito a la casa. Vamos, y si no, vos, por favor, de verdad. Pobrecito. A ver, oye. Que está muy reciente. Por eso te digo. Todavía están, a lo mejor está en la época de tránsito y contando las 100. Es verdad. Oye. Pues sigue con otro. Pues otro de los juegos se llama El Libro Rojo. A ver. Como su nombre indica, hace falta un libro con la cubierta roja, de tapadura, sin dibujo y que no tenga más elementos de portada que el título. Las luces deben estar apagadas. Ahora digo yo que para qué importa que el libro sea rojo. Porque el espíritu tiene visión infrarroja y el espíritu sabe que es rojo. La habitación donde se va a llevar a cabo, esto sí es importante, tiene que estar iluminada solamente con velas de color rojo. Con 100. Y te pone a contar historias del libro rojo. El número ideal de jugadores es de 2. Y uno de los participantes tiene que preguntar, libro rojo, ¿puedo entrar en tu juego? Ah, eso me suena al Charlie Charlie. ¿Parecido? Y después, con los ojos todavía cerrados, tomar el libro y abrirlo por una página al azar. La bibliomancia que ha contado antes de Carmen también se parece. Señalando con el dedo alguna parte de la hoja, sin mirar, se abren los ojos y se lee la frase apuntada, la cual deberá ser interpretada según la pregunta y el contexto. Cuando se quiera terminar el juego, es necesario por cada uno de los jugadores pregunte, libro rojo, ¿puedo salir de tu juego? Y así se podrá terminar el juego. O sea, como saco un 5 con parchís, mientras que no te diga que no, tú sigues preguntando. Se pregunta el libro si se puede salir y entonces se abre el libro y no sale... te dé permiso. Claro, hasta libro, que no te dé permiso el libro, no puede. Se pone tal vez. Po tiene que repetir. Claro. Oye, por lo menos no es Jumanji, ¿sabes? O sea, Jumanji bueno, era peor. Yo creo que con el de las velas llegaríamos a un final. Con este creo yo que no, mientras que no salga un sí. Imagínate. Es como empieza a tirar el parchís, que no sale el 5, que no sale el 5, y tú sigues y sigues. Después, bueno, como hemos estado hablando antes con la compañera, el juego de la copa, que hemos dicho sí, el juego de la copa. Prácticamente igual de que la Ouija, pero utilizando un vaso o copa. El otro juego también muy conocido, este sí es más de mi época. El juego de Bloody Mary. Yo soy más de cubata. Perdona, yo... Ron con cola, sí, legendario cola. Yo tengo eso justo que... Pero... Bloody Mary, que es Verónica, ¿no? Sí, bueno, en la versión española creo que sí, que es yo Verónica. No, yo Bloody Mary, hasta que no empecé a ver peli de terror, no sabía que era Bloody Mary. Yo lo he escuchado, Verónica. Yo en sí mi época de juventud y eso siempre había sido Verónica. Uh-huh. Cuando yo igual, yo ya de más mayor, es cuando empiezo a escuchar el nombre de Bloody Mary... Y no, bueno, no lo escucho en bares de copa, lo escucho como el juego, era la versión americana, uh-huh. Que se supone que es la original del juego nuestro de la Verónica. Que sabéis, si no sé si lo sabéis, que hace referencia a Mary, pero Mary la que fue decapitada por Elizabeth, esa es Bloody Mary, uh-huh. La Mary sangrienta, ¿no lo sabéis? No. Vale, pues de ahí es viene que... el cóctel y supuestamente vendría también esto. El juego. ¿Y cómo se juega este? Pues este de Bloody Mary, perdón, hay quienes aseguran que en sus orígenes surge como un creepypasta, ya que antes hemos estado hablando, como un mito urbano creado por cibernautas para entretener a la sociedad, y otras personas insisten en su veracidad. Este juego es también conocido como Verónica o María la Sangrienta. Ese yo creo que es la versión sudamericana, siempre tienden a traducir. Para jugarlo solamente es necesario... estar en una pieza que tenga un espejo, idealmente una vela encendida, y se realiza con las luces apagadas. Mirando de frente al espejo, debes repetir 3 veces Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Sin embargo, hay quienes aseguran que debes repetirlo entre 7 y 9. O 1000. O 100. O 1000. Con velas. Y cada vez que diga Bloody Mary, con un susurro e ir elevando la voz hasta la última petición, tiene que ser un grito. Supuestamente, el resultado sería invocar a un espíritu al cual veríamos reflejado en el espejo. Eso si no se levanta ante tu madre y te da con la babucha. Hombre. Porque de haber pegado chillillo una noche cuarto. Y también te digo, seguro que muchos de nuestros oyentes y seguro que alguno de esta mesa se ha puesto delante de un espejo y ha dicho aquello de Candyman, Candyman, Candyman. Yo he probado de todo, a mí no me pareció nada. No, yo creo que esto de Bloody Mary es igual a lo que hemos estado hablando antes, desde 7 vírgenes de la película. De la forma decía que veía reflejado en el espejo cómo iba a ser su fallecimiento. Yo participé en un experimento en Canal Sur, donde hicimos el juego de la tijera, como se debe hacer. La persona que tiene tijera dice, ¿cómo esto? O sea, además nos quedamos en silencio. Había, perdón, en silencio sí, pero a oscuras no, porque había un servicio que no se apagaba, había una luz de estado de emergencia, el servicio no se apagaba. Hicimos el juego de la Verónica en un lugar concreto y, bueno... ¿Tuvimos resultado? Es cierto que en el espejo no apareció nada, porque lo hicimos además en directo. No apareció nada, pero luego sí que es verdad que psicofonías tuvimos. O sea, que aquello fue bastante divertido, pero bueno. Al fin y al cabo son experiencias de investigación que te llevas. Hasta aquí con los juegos malditos, los juegos esotéricos. La verdad es que ha dado para mucho se nos ha quedado en el tintero, porque es que es cierto de lo que siempre decimos, que cualquier investigación lo importante es experimentar. O sea, para tener una posibilidad de que realmente algo, una entidad, bien sea del más allá, bien sea de dimensiones paralelas, bien sea como otras personas que han hecho Ouija también, que dicen que han contactado con seres de otro planeta, un extraterrestre, lo importante es, con cualquier cosa que podamos experimentar, al sí, al no, tablero, Ouija, juego de la copa, lo que sea, pero ¿por qué no? Probar, que a lo mejor resulta que tenemos, da un resultado positivo, a lo mejor tienes ese mensaje ansiado, o ese mensaje que no sabes que vas a tener y que te dice a más algo. Pruebas se realicen, yo creo que hay más posibilidades hay de obtener una respuesta. Efectivamente, con lo cual es cierto que hay, no sé, cada uno, seguro que de aquí de esta mesa, cada uno decimos una cosa y a lo mejor cada uno tenemos un elemento distinto. Yo, por ejemplo, a mí, pues bueno, la Spirit Radio me gusta porque la puse un día en un sitio, que es un sitio público que yo empecé a cantar por solear, ¿eh? Como se nos dice, y además dio respuestas coherentes. La Spirit Voice, nosotros la verdad que utilizamos muchísimo la Spirit Voice, nuestra es como, bueno, se podría decir como nuestro arma estrella. Sí. Y es lo que más utilizamos, aparte, digo, los seguidores nos ven los vídeos de Ouija, de muchísimo, psicofonías en blanco, psicofonías, hemos llegado a hacer hasta psicofonías en blanco, pero hasta grabadas en una grabadora. Una grabadora grabando, otra reproduciendo, sí. y reproducir preguntas cada 4 o 5 minutos y nosotros fuera completamente del sitio para que nada pudiera lo que es enturbiar ese audio. Pues nosotros sí. Muchos, yo creo que en estos 11 años de todas las experimentaciones que se pueden y nos quedan muchas por hacer. Seguro en los años venideros pues haremos muchas más pruebas con cosas que irán saliendo, con técnicas de enseñanza, en tecnología. Nos falta la runa. Pues las runas también las tenemos ya, ahora que sí que hace toda la preparación que hay que hacer. Bueno, no, creo que de hecho en alguna investigación también se han utilizado runas. Sí, por sí, personas, sí, yo creí, y además, creo que sí. Creo recordar a alguien, no le pongo cara ahora mismo, pero sí creo recordar a alguien utilizándola en el famoso ya por todos nosotros, el Sanatorio de los Muertos. Hubo pues alguien que las estuvo tirando y estuvo en una de las rutas. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias a ustedes. Belén. Gracias a ti, Pedro. Lorenzo. Gracias, compañeros. A todos ustedes. También darle un saludo especial a nuestro compañero Miguel de Paredes, que está malito hace unos días, que no ha podido participar en varios programas que iba a intervenir. A nuestra compañera Ana Garrido, que iba a salir esta noche, y la pobre pues está también con los típicos catarros de esta época, y que la voz pues no le daba más, con lo cual le mandamos un fuerte saludo. Desde que haya mejoría para los compañeros. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.